Bienvenidos a un nuevo programa de Grog con Nuka-Cola. Hoy un programa un poquito especial de nuevo, porque vamos a estar solos, Fali, otra vez. Sí, hombre, aquí bueno, estamos. Solos un rato, porque luego para la entrevista viene Juanlu. Luego me sustituirá Juanlu. Bueno, pero que vamos a tener... Hoy va a molar, porque ya la habréis visto, si habéis entrado, habéis visto la portada, ya estáis viendo que se cuece, que se enriquece aquí. Y sí, hoy todo va a girar en torno a la entrevista que tenemos, que hoy hemos tenido el placer y la suerte y el honor de sentarnos a entrevistar a Mauricio García y a Enrique, que son productor y CEO y director creativo del proyecto del indie español por el que todos suspiramos y tenemos ya ganas de que salga, de morderlo en el cuello, de echarle horas, que sería Bloodstained, iba a decir yo. Menos mal que no lo he dicho. Nada, en serio. De Blasphemous. Que hay muchísimas ganas y de verdad. Ahora os quedáis después para la entrevista y de momento primero presentaciones y noticias, claro. Pues sí, aquí estamos nosotros. Y bueno, pues noticias tampoco tenemos, ¿no? No. Tenemos alguna cosita por ahí porque no... La verdad es que no había casi nada que comentar, tío. No, es que a veces pasa... Nosotros hacemos un barrido, pero brutal, ¿eh? Empezamos todos los blogs y páginas de aves fiables, ¿no? De vital que haya. Bum, bum, bum, sí. Bum, hacemos un barrido brutal. ¿Qué pasa? Que noticias de mierda... No de mierda, que no es menospreciando, sino de mierda en el sentido de contenido. Dos líneas para decirme... Ha salido el Rocket League en PlayStation Now. Vale. Eso para mí no es noticia. Ni para mí, ni para Josu, ni para nadie, hasta para Juanlu no es noticia, ¿entiendes? No es para nadie. No es para nadie, eso es noticia. Juanlu, te quiero, tío. Es que lo echo de menos luego, el cabrón. Como está todo el rato para arriba y para abajo, luego que si para el análisis sí, para esto no, y me da la rabia. Yo quiero que esté perenne aquí. Bueno, pues eso te digo, que noticia de eso no había. ¿Qué vamos a hablar? ¿De que han puesto Vampyr 5 meses después de ponerlo en el Game Pass, me lo ponen en el PlayStation Now en plan novedad y me lo venden como nota de prensa para que todas las páginas lo publiquen? Porque claro, todas están deseosas de clickbait y necesitan eso. Anda, hombre. Pues eso no es noticia, entonces no la ponemos. Y como es a miles, no vamos a poner también el evento de la semana del Fortnite, ¿vale? Ni cosas de esas. Entonces, correcto. Joder, es que son cosas... Si es gordo, pues se habla. Es una noticia... Básicamente, ya sabéis cómo funciona el podcast y es la premisa, es el alma. Nosotros funcionamos con actualidad en el sentido, sin menospreciar los retros ni dejar de hablar de ellos, pero sobre todo con actualidad, con análisis de juegos de ultimísima novedad y la actualidad que mueva la industria. Una actualidad que mueve la industria que tú dices, joder, esto ha causado revuelo, ha sido la hostia, esto es muy perjudicial, esto es buenísimo para la industria. Todo lo que mueva la industria a nivel de exclusividad o de multiplataforma lo vamos a tratar. Cosas menores, no. Por eso cuesta a veces hacer un programa semanal, porque hay veces que no hay nada. Y encima más en verano, que ahora mismo están de capa caída, lo bestia. Pero bueno, vamos a comentar alguna cosita. Más que noticias, vamos a hablar de alguna cosa en concreto. Y tenemos la entrevista que ya has mencionado. Y también tendremos la torre. Así que bueno, entre una cosa y otra... Hoy voy a ver la torre de comunicación y todo. Así que nada, vamos a las noticias. Pues venga, vámonos a las noticias. Y vamos con las noticias, que bueno, noticias como tal tenemos dos, y luego hablaremos de algunas cosas. ¿Te ha gustado el plus de este mes, Fali? El cambio, sobre sí. Sobre todo después del cambio, exacto. Nah, en serio, ha sido... Este cambio viene a raíz de las quejas que ha habido, claro. Sí, pero es curioso porque había quejas, pero por ejemplo, yo digo, en el grupo de amistades mías de aquí de la ciudad... como no juega la pena consola y el pro, el que mucha gente no lo pilló, pues bueno, me lo pilló. Y ahora dice, joder, qué guay, vamos a poder jugar al pro, que lo dan gratis dentro de un par de días. Y de repente dice, tío, que han dejado de dar pro y dan un puto juego de mierda. A ver, un puto juego de mierda no, pero claro, depende del público, el pro era mucho más goloso de lo que eso. Porque, a ver, yo lo del pro lo vi mal. Porque también es verdad que esto es una cosa que viene ya de antiguo, que esto no es nuevo. Ya Sony hace 2 años y 3... dio el NBA 2K de turno, el 16 creo que fue, y el 15, en el momento de junio, cuando termina la temporada, te lo doy, ya termina la temporada, te lo doy y tienes un juego de deportes de más novedoso justo antes de que salga el nuevo, y si te gusta, pues ya picas en el nuevo, lo que sea, y Un convenio entre Sony, me llevo un buen juego, porque un, a ver, siendo deportivo, pero es un triple A, es que, como el Pro. Claro, es que te iba a decir, de todas formas, los NBA, si a ti te gustan los NBA, tú puedes jugar cada, o sea, tú puedes coger ahora mismo y jugar al NBA 2016, porque tienen una historia de un solo jugador que es diferente cada vez. Claro. ¿Sabes? Que eso te lo puedes jugar. Claro, un FIFA... No, tiene también su modo manager y su modo historia, esto sí, también es raro. Pero sí, bueno, lo implementaron hace pocos FIFAs, ¿no? Pero si a ti te dicen en cierto momento, ¿qué quieres jugar? ¿Al FIFA 16, 17 o 18? Hombre, claro, hombre, pues dame el último, ¿no? Con el NBA, si le das caña, lo normal también será que digas, hombre, pues dame el último, ¿no? Pero que te quiere decir que sí. Que tú puedes ser que tengas el 18. Digas, me gustó mucho el modo un jugador, si te gustan, claro, del 18. Mira, está a 5 euros el 16. Que me dijo Igor que la historia está muy guapa. Pues me lo voy a pillar. ¿Sabes? Y eso lo puedes hacer. Pero esto es un poco... Te doy el FIFA del año pasado. No, pero, pues a ver, que es un poco guarro. Pero es verdad que había mucha gente que lo quería y otra gente que no. La inmensa mayoría... Sí. O al menos también es verdad, porque esto luego lo entraremos en un debate... Sí, a ver, que todo esto, nosotros, a ver, yo siempre, tanto Sister como yo, hablamos mucho y vivimos en la ironía y en la coña, ¿vale? Porque es como, yo considero que la vida hay que tomársela con humor, porque de aquí no vamos a salir vivos. Entonces, no os penséis que en un ataque a título personal a nadie, ni a nada. Pero es lo típico, nosotros nos movemos en un círculo, el 90% de las cosas, o el 80% de las cosas que sigue una persona como yo en Twitter... Son cuentas de videojuegos, gente que le gusta los juegos, gente de mi entorno, ¿me entiendes? Entonces, si me muevo en eso y veo esa burbuja de Twitter, yo pienso que a todo el mundo le ha jodido, se le ha alegrado que se vaya al Pro. Pero no, a lo mejor pero tú no lo así, haces una no encuesta y te llevas un sorpresón. Sí, sí. ¿Vale? Luego hablaremos de esto también. Pero claro. Es que claro, es lo que tú dices, es que cometemos el error de que, a ver, si estás en Twitter y tú estás seleccionando el entorno, porque tú estás haciendo una selección intensiva de a este lo sigo, a este no. Este lo sigo, este no. Este no me interesa. Este solo dice chorradas. Este es un troll de la hostia. Ah, o, este, silencias, mira, o silencias al Fali, como ha hecho Medio. O silencias al Fali, o tal. O silencias a Chicho, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, bueno, Chicho, dices, yo creo que Chicho, el rollo, perdón, es que eso no sabíais, ¿vale? En Twitter, igual que Ofgao, el japonés este que tiene bloqueado al 85% de la gente de Twitter, te tiene bloqueado Twitter de serie... Trae a Chicho silenciado, ¿vale? Si queréis desbloquear a Chicho y quitar el silencio, tenéis que ir a configuración y privacidad y quitarlo, ¿vale? Pero viene de serie, que lo sepáis. Por defecto, opción por defecto. Hijo puta. Un saludito, Chicho, tío. Que te queremos, picha. Pues lo que te decía, que es un entorno que estás seleccionando tú. Entonces no puedes cometer el error de, a ver, si es un entorno que he elegido yo uno a uno, luego no puedo deducir que esto es la opinión general. Si es una opinión que tú has elegido, ¿sabes? Claro. Y no, y a ver, que escúchame, que a ti no te gustará los de deporte, o a lo mejor nosotros nos movemos en el ambiente de que un juego de deporte tipo pro, tipo NBA, pues a mí, por ejemplo, no me llama. A mí me gusta mucho el boxeo, ¿vale? Y el atletismo. ¿Y el sí, de verdad. No, pero los juegos de boxeo, por ejemplo, al Fight Night 3, el 3 y el Champion, le metí una caña brutal. Me encantaba, a mí me gusta mucho el boxeo. Entonces, ¿qué pasa? Que como sale un juego de boxeo cada 200 millones de años, igual que los de atletismo, que solo salen cuando llega una olimpiada, pues yo pico, porque es un jueguecillo que yo solo, aunque sea, me entretengo y tal, y si puedo. A ver, ahora no voy a palmar 60 pavos, lo pillo a posterior, pero me gusta. Pues bueno, lo mismo, entonces, pero hay muchísima gente, tío. Si es que el juego más vendido siempre aquí en España, con muchísima diferencia del segundo, siempre es el FIFA. Eso arrasa. Claro, entonces, es lógico que guste más. Y la gente se molesta. Es verdad que a nosotros nos beneficia, por ejemplo, a mí, que yo no tenía el Detroit y lo quería pillar cuando estuviera barato, a mí me ha venido de puta madre, ¿entiendes? Y encima que sé qué juego es buenísimo. Entonces, yo no sé. Tú lo jugaste, además tú lo hace poco, relativamente poco, lo jugaste o lo rejugaste con todas las opciones y todo, y te pareció una maravilla. Sí, no, yo lo jugué cuando bajó a 20 euros o así. ¿Y qué te pareció? Me encantó el juego, a mí me gustó mucho. Se te digo, es que igual que Heavy Rain, que también es muy buen juego. El Beyond Two Souls, cuando estaba en el pack, ese a mí ya no me gustaba mucho. El Beyond lo tengo eso, en el pack con el Heavy Rain, pero el Beyond no me gustó nada, tío. A mí no me gustó tanto como el Heavy Rain, por ejemplo, me gustó mucho. Y el Detroit le tengo unas ganas y mira, ya lo tengo ahí. Pues mira, este verano que tengo mucho tiempo libre, pues ahí le damos. Vale, nada, pues entonces cuando vayamos a hacer la barbacoa en el pueblo, nos veremos todas las de Rocky, tío. Ah, uy, hostia, tío, las de Rocky menos la última. Las de Creed no, por favor. Las de Creed no, vale. No, no me acaban de gustar. Y las de Rocky, si yo lo dejáramos en la 4, en la 4 y la escena del... La escena de la 6, que habla con el hijo y le da el discurso así, padre-hijo, así, de lucha y no te dejes vencer, que la vida es jodida, no sé qué y tal, y con lo de la madre, es complicado. A mí Rocky es un pilar de vida. Y bueno, luego, si me pongo a hablar de boxeo, haríamos otro podcast, así que... O mejor dicho, si me pongo a hablar, no hay podcast, nada más que está Fari hablando, así que mejor... Le dejamos para otro entonces eso. Sí, sí, sí. Vale, pues eso del... De lo del plus, ¿vale? O sea, pues eso. Al final lo cambiaron, ¿vale? Sí, pero igualmente vamos a hacer... ya. Que os algo más si quieres de esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. Igual que hay un asesino del origami en Heavy Rain, ¿vale? Acordaros. Y si no habéis jugado, ya lo veréis. Vamos a dar un poquito de asesinato aquí a Sony. A ver, Sony. Que me está escuchando. Que yo sé que ya sabéis que aquí no escuchan grandes fortunas. Cierto. ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces subiéndome el precio mensual del Plus y metiéndome juegos que verdaderamente yo no voy a menospreciar este mes? Para mí, uno de los juegos que has dado es bueno. Te digo, si hubiera sido el Pro, como si ha sido el Detroit. Para mí es un mes bueno, en ese sentido. Porque la mitad de lo que ha dado está muy bien. Me han dado un juego de VR que ya lleva unos cuantos meses dando, que yo lo agradezco porque lo acabo de pillar, así que estoy teniendo juegos gratis mes a mes, ¿vale? Pero qué coño, tío, Horizon, el Chase este, el de los coches, tío, que me has dado. Que no me sé ni el nombre, imagínate si es malo, ¿vale? No, en serio. No sé ni cuál es. Sí, tío, anda uno de coches, el Horizon... Sí, Horizon Turbo Cheese, me parece que se llama. Sí, Horizon Turbo Cheese. Horizon Turbo Cheese. Vale, que eso es un puto clon no de Low Run y similar y tal. No, a ver, dame indies. Yo entiendo que es complicado, porque mes a mes tienes que dar un juego, pero ¿sabes qué pasa? Que tú tienes un problema. Nintendo juega en otra liga más menor, porque los Nintendo Switch Online van dando de 3 juegos de NES al mes, sí. Que ahí no juegan en nuestra liga. Pero tienes al lado al bicharraco de Xbox que se está montando, se está convirtiendo, tú lo estás dejando. Es una cría de Bejimo del Final Fantasy a la que tú estás alimentando y, sí, sí, ahí está. Eso crece. Y crece. Y está haciéndolo muy bien Microsoft y viene muy fuerte de cara a la próxima generación. Y asentando unas bases que va a ser muy complicado que tú la puedas igualar. PlayStation Now. Y me metes mierda. Pero mierda, te digo yo que te leo el listado de lo que hay nuevo este mes y no tiene ni puta idea de la mitad. ¿Vale? Me ha metido el Borderlands 1, gente guapa, que lo dieron hace nada, sí, de regalo. Me metes el Vampyr, que lo dieron hace unos meses con el Game Pass. Buena jugada, o a lo mejor porque es que lo has visto venir. Y me mete el Rocket League, que mira, que es un juego que ya tiene sus 3, 4, 5 añitos. Pero que está muy guay para el competitivo, que yo entiendo que tiene su público. Ya está. Pero luego, tío, no lo estás haciendo bien. Me cobras 15 pavos al mes por el PlayStation Now. 100 si pagas el año. Me cobras 8,99 al mes, que me ha subido un puto euro, si quieres pagar el PlayStation Plus y no un año, a 60 pavos, ¿vale? Y me estás ofreciendo mes a mes juegos de indie sin menospreciar al Horizon Chase, el Turbo Chase este, porque yo sé cuál es, pero ni le he tocado porque no me interesa. Pero, tío, pon un indie de calidad. No me metas todos los meses un triple A de última generación, pero méteme 3 meses fuerte al año que calles la boca. Enero, con la campaña de Navidad, me metes un tochaco. De cara a junio, me metes un tochaco. Y en septiembre, octubre, que está todo el apogeo de los festivales de videojuegos de Madrid y tal, no sé qué. ¡Boom! Te meto otro tochaco. O el mes del E3 en junio, ¡boom! Cuando tú quieras. Pero méteme tres bombazos al año. Que tú digas, joder, paga el Plus y me han dado el God of War, me han dado, yo qué sé, el Detroit y me han dado... ¿Me entiendes? Hazlo así. No me cojas y cada mes me vaya metiendo cada vez peor, porque llevamos ya unos 3, 4, 5 meses que telita desde que hicisteis la subida fuerte, telita. Y esto no va, porque al final lo único que va a hacer vaya a ser perder vosotros, porque tengo que pagar 15 euros al mes por un servicio de PlayStation Now, que no lo pienso pagar, sí. Voy a hacerlo más rebajado. 100 pavos al año. Joder, tengo que pagar mes a mes el Plus 8,99, que no lo voy a pagar al año. Te dejas, 60. Te dejas pasta, tío. Si tú quieres tener todos los servicios de Sony, son 160 pavos al año para tener cada 2 o 3 meses una batida de 5 o 10 juegos de mierda, la mayoría, para el Now, y 2 juegos al mes, que encima me quitaste PlayStation 3 y PlayStation Vita, que ahí lo podías haber dejado, que no te costaba nada, pero ahí me lo has quitado. Para meterme 2 juegos de PlayStation 4 que la mayoría o los tenemos o son de dudosa calidad o de no son juegazos. Para que tú digas, joder, macho, me merece la pena pagar el servicio. Háztelo mirar porque a lo mejor tanto llama el pastor a que viene el lobo, que viene el lobo, que a lo mejor luego viene. Y te encuentras con una sorpresa, aunque la PlayStation 5 es un maquinón, Final Fantasy 7 venda la hostia y todo lo que tú quieras, pero a lo mejor te lleva un sorpresón. ¿Quién yo sabe? Es que en la vida he pagado estos servicios, tío. Nunca. No, nunca sí lo pago. Yo lo pago porque verdaderamente, además lo digo así, yo lo compro en Vida Player. En ¿vale? Multiplayer. Claro, Multiplayer, yo lo compro y me sale mucho más barato el año, me sale mucho más barato sí. El saldo. Y es legal, ¿vale? Sí, sí. Pero yo lo compro así y así tiene que ser y ya está. Pero vosotros mismos, lo estáis ganando vosotros. Vosotros sabréis. Siguiente noticia. La ansiada expansión de Cuphead, que tanto nos gustó en su día el juego, sí. Retrasada a 2020, porque estaba programada para 2019, no sé si con fecha o finales de año. Creo que no tenía fecha, simplemente 2019. Uh-huh. Retrasado oficialmente a 2020. Pues sí, a ver, que yo lo veo normal, ¿eh? Yo lo veo normal. Sí, bueno, a ver, tampoco pasa nada, pero... No, pero que bueno. lo veo normal y lo veo bien. ¿Por qué? Estamos hablando de un juego que... ¿Sabes pasa? Que leí unos cuantos comentarios de la noticia. Pues yo la noticia la consumí, la vi por primera vez en el otro lado. ¿Vale? Sí. Y me pareció una cosa curiosa. Había gente quejándose, tío. Como, joder, 2020, no sé qué. Y si quiere, pues, el siguiente juego a 2032 y tal. A ver. Uh-huh. Y vi un colega que lo comentó muy bien. Y lo mismo que iba a responder yo, porque hasta me entró ganas de responder. A ver, este juego está todo hecho a mano. A ver si lo recordamos, que es dibujado. Por un equipo muy pequeño de gente, pero muy pequeño. Es una maravilla. A nivel de plataformas y de diseño, lo que han hecho esta gente. Entonces no me jodas, tío. Yo lo agradezco, que tienen que tardar un poco más, pero si es que el juego cuando salió, quitando el periodista este que quería probar la demo, el tutorial y no era capaz de saltar, ¿te acuerdas? Pobre hombre, tío. Hostia, qué meme, tío, pobre. Pobre señor. Hostia, tío. Además decía, joder, nada más que le falta decir los Nintendos y ya está. Lo mejor fue que en el propio análisis del juego, crítica o lo que fuera, dijera que era tan difícil que lastraba la experiencia y no sé qué, tío. Y luego le veías jugar y la gente, bueno, así se armó, claro. Es que fue un meme con pata eso. Ah, qué se lió. Bueno. Y nada, por eso que te digo, que a ver, yo lo veo bien. ¿Por qué? Uh-huh. El primero, es que esta gente, el estudio, lo que hemos dicho, el estudio MDHR, que me gusta el nombre bastante. Porque tú has visto el símil como es, como el del. Como el primer capítulo de Walking Dead que está a las puertas abiertas, que dice Don't open it inside, que está mal escrito y pone Don't. Sí. Que dice Don't dead open inside, bla, mal escrito, todo, que lo puedes leer como quieras, ¿vale? Pues lo mismo. Ahí el rollo es que esta gente. Bueno, tú le ves el cartelito y parece que pone HDR, ¿vale? A mí me gusta verlo así. Entonces, esta gente, tío, es un grupo muy pequeño, un equipo muy pequeño que han hecho una maravilla. Es que no. Cuphead es un indie de los AAA, total, ¿eh? O sea, no hay discusión de que este juego es un AAA dentro de los indies, es un AAA total. Como lo puede ser Hollow Knight, como lo puede ser, yo qué sé, Dead Cells, The Binding of Isaac, hay muchos AAA dentro de los indies. Hay AAA brutales. Y este es uno de ellos. Está hecho a mano. Es dibujado como si fuera. ¿Te refieres al nivel que tiene el juego? Sí, sí, sí. El juego es, al es un indie. Claro, de su financiación y demás. Claro. Siendo un juego independiente, bueno, indie y tal, que como no funciona con las grandes empresas, con un proyecto brutal, un God of War, aquí te soltamos la pasta y haz lo que tú quieras, campaña marketing. Estos juegos le cuesta la vida llegar, como por ejemplo lo vamos a ver luego en la entrevista que lo vaya a comentar y tal, nos lo comentará muy bien Mauricio y Enrique. Esto es muy difícil, este mundo. Es muy difícil llegar y que tengan la suerte de pegar el pelotazo y de que la gente empiece a tenerte consideración y tal. Y han venido sin hacer mucho ruido y el juego, bueno, cuando salió, un exitazo. Cuphead es muy buen juego en todo. Sí. En todo, ¿eh? Y entonces, claro, hacer un juego así detallado, está dibujado cada cosa a mano, como antiguamente, los gráficos, encima parece que estás viendo un capítulo de Disney de los principios. Es buenísimo, tío, de verdad, de verdad. Entonces, no sé. Yo todo lo que sea, yo siempre lo he dicho, igual que cuando hablamos hace ya 7 programas de Metroid Prime 4, que dije que se reseteaba, ¿te acuerdas? Y dije, para mí, todo lo que sea resetear, o todo lo que sea posponer una fecha, me jode, me jode. Pero todo lo que sea posponer una fecha, si es por mejorar el producto, yo, ahí la tiene. Bloodstained, lo cogieron, que ahora hablaremos de las vueltas que dio. Ya, míralo, hostia. Bueno, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, No se pueden perdonar, que ahora lo quiero nombrar después, ¿vale? lo de Shenmue. Ah, sí. ¿Vale? Shenmue 3 no se puede perdonar, porque eso lo has pospuesto al extremo para luego sacarme un juego con unas caras y unos gráficos de Play 2, me cago en puta. Eso ya no. Incumplir las condiciones del Kickstarter. Sí, sí, que eso. Vamos a hablar ahora de eso. Eso es para meterle. Eso, sí, le vamos a meter caña. Pero el rollo este de Cuphead, hostia, que tío, que has visto lo. Te han puesto un teaser nada más. Y ya dan ganas de jugarlo, maravilla. Tercer personaje, enemigo de la hostia, nueva isla con mínimo dos bosses, porque sabes lo que se ha visto. Joder, macho, dale. No sé, están apretados. Que de 2019 finales, a lo mejor a marzo de 2020, que es cuando sale, espérate que digan fecha, pues sí. Se puede soportar, macho, no me jodáis. Pero bueno, yo, vamos, encantado, lo que se ha visto, encantado. Uh-huh. Y nada. Pues ya que estamos con lo de... con esto, con lo de Shenmue 3. Sí, sí, tío, métele caña, métele caña. Nada, porque ya sabéis que, bueno, que se fue empecé a Epic y tal, cuando en el Kickstarter ponía Steam, ¿no? Que ya llevamos varios casos así, pero bueno, en cualquier caso siempre decimos aquí que Epic no es la mala aquí en sí, porque Epic viene y dice, oye, te vienes, te doy esta pasta. Toma aquí, aquí tienes el talón, ¿no? Y claro, y es, depende del estudio. Depende de quién, porque a veces depende de quién tenga ahí la potestad de decidir, ¿no? Bueno, pasó con Deep Silver, por ejemplo. Pero en este caso, pues que digas, no, tío, joder, me encantaría, porque me estás ofreciendo pasta que me vendría muy bien, pero es que yo he prometido a la gente que ya me financió en su día que lo iba a sacar en otro sitio. Uh-huh. Entonces eso no lo puedo hacer. Si tú coges y dices, ah, pues sí, pues cojo la pasta, trae, porque me da igual. Y anuncias, oye, que en Steam no, que en Epic. Ah, y entonces, porque yo lo quería en Steam. No, pues solo lo tienes en Epic. Pues no lo quiero. Ah, pues entonces lo tendrás en Steam dentro de un año. Eso es una guarrada, parece? Eso es una puta guarrada. ¿Qué pero... te parece? Porque como es una exclusiva temporal, como fue Metro y demás... Sí, pero a Metro a la gente le claro, permitieron a... Hasta si sí, lo has comprado antes del lanzamiento, tienes tu clave de Steam ahí esperándote. Sí. O sea, a lo mejor... Pero... esto es peor, porque esto viene de un Kickstarter. O sea, tú vas a saber cuándo has pagado el juego, ¿sabes? Que sí, que ya tenías la idea de, bueno, esto ya saldrá cuando tenga que salir y tal. Pero que vaya a salir, tú hayas pagado un Kickstarter porque lo quieres en... y que lo quieras en Steam, y luego haya gente que lo juegue antes que tú. Por eso, un poquito no, es que feo, ¿eh? Feo, de verdad. Esto. Bueno, lo bueno, entre comillas, parece ser que Isnet, que es la que... La entrada está en el Kickstarter de Shenmue 3 y tal. Sí. Ha especificado, por después de todo el revuelo, porque claro, normal, no se va a causar revuelo, me cago en todo lo tuyo. O sea, yo te apoyo económicamente para que tú saques un producto que estaba muerto, una saga que estaba muerta y que no iba a resucitar, y ni aunque le pusieran los cacharros estos que se ponen en el pecho, que pone Nacho para intentar resucitar ahí en su trabajo a la gente. Para volver a matarlos luego. Sí, exactamente, claro, eso sí. Eso que no quede. Pues no me jodas, y dicen que por lo menos han quedado, dice Epic, yo no voy a dar ni un duro. Y se ha dicho, vale, nosotros no hacemos cargo económicamente de la gente que quiera el reembolso, dárselo. Porque claro, hay gente que se ha llevado un chasco, pero lógico. Claro, es que... Es que a ver, es que verdaderamente yo creo que si a nivel de abogacía ya te metes en... Esto tenía que estar Marta aquí, ¿ves tú? Si a nivel de abogacía tú te metieras en una denuncia por consumo y tal... a través de consumo y eso, como usuario afectado por un servicio que has suscrito, que has pagado, con unas condiciones que tú firmaste, porque al fin y al cabo, cuando tú pagas en un Kickstarter, tú le das a aceptar, aceptar y tal, pero tú hay unas condiciones de contrato que tú tienes, que ahí las tienen que respetar. Seguramente tú tengas derecho a indemnización por todo esto y tal, pero bueno, es otro menester. La cosa es que ISNET va a devolver el dinero a los que se queje, bueno, a los que se han quejado y han exigido su devolución. Como es normal. Es verdad que no por el hecho de los gráficos, que hay gente que a lo mejor lo quiere devolver, porque han dicho, esta cara del malo este... Esa es otra historia. ¿Sabes? ¿No? O los 25 frames por segundo sí, por pierna que me sacas tú aquí corriendo, ¿esto qué es? No, en serio. Yo lo que de Shenmue es un producto que, mira, que Bloodstained, por ejemplo, quitando lo que vamos a tratar después en un debate que queremos hacer, Bloodstained tiene una cosa muy buena, que ha recuperado muy bien esa idiosincrasia que tiene del propio género, del Metroidvania, de los Castlevania, haciéndolo muy bien y escuchando muy bien a sus fans.

en general, a lo largo de la vida de un título, comprarlo dos veces. Tú puedes tener algún título que te gusta mucho dos veces, porque lo quiero tener en Steam, pero lo tenía antes en consola, lo tenía en la consola de anterior generación y me lo vuelvo a comprar porque ya no sé qué y no sé cuántos, ¿vale? Un remaster ya y no entro en remasters y todo eso. Pero vamos, yo estoy seguro de que es un mínimo porcentaje la gente que se compran los juegos de salida dos veces, se compra todas las coleccionistas, estas cosas. Entonces, esto viene a cuento de lo que decíamos antes, de que cuidado con los entornos, porque si estás seleccionando tú tu entorno, y lo que decía Fali antes, coño, a mí no me gusta FIFA, si a todos los que yo me rodeo de gente y a todos les gusta el FIFA, yo voy a pensar que lo normal es que te guste el FIFA. Si a mí, como no me gusta el FIFA, no me relaciono con gente que le gusta, pero me relaciono con toda gente que le gusta los JRPGs, pues claro, sale un juego y diré, ¡buah! Esto va a venderla de Dios, porque todos mis conocidos se lo van a comprar, todos. Es que todos 10 amigos se lo van a comprar todos. Y luego el juego vende 5.000 unidades en España. Y tu amigo tiene las 5 de ellas. Y claro, y a mí, y tus amigos tienen 5. Y dices, a ver. No, a ver, eso. Cuidado eso con estas cosas. ¿Sabes? Claro, es que nosotros ahí podemos. A ver, vamos a. Por ejemplo, el hecho de. Una cosa es el coleccionismo, que yo lo entiendo y lo comparto, ¿vale? Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo ya me pasé a digital en la anterior generación, como ya sabéis. Pero sí, comparto, entiendo, por ejemplo, ahora mismo el otro día me llegó el compendio del Dark Souls Trilogy, que es el libraco este, que es la que uh-huh, por cierto, si queréis saber de qué está compuesto, tiene Josu, su canal, Cícer, ahí en YouTube, buscarlo. Y sí, tenéis la review ahí. Claro, ahí tenéis la review. Como pude. Claro, 10-15 minutos y está muy guay. O sea, que aprovechad, ya después hacemos un poquillo de spam porque lo merece. ¿Y el rollo cuál es? Pues que si lo compras por coleccionismo, yo he visto, conozco muchísima gente que compra ediciones Day One o coleccionistas y luego tienen la de juego. Compra la versión digital o la versión disco guarra, tal, por ahí, pero la coleccionista para no abrirla, porque hay gente, coño, desde los tiempos inmemoriales de los frikis, nerds que hemos sido siempre, que está muchísimo mejor valorado un muñeco de Anakin Skywalker primera edición precintado de lo que va a estar lo otro cosa, y malas, nada más que lo tenéis que ver en las reventas o en las pedazos de subastas de eBay, que cuando sale un juego de Nintendo de estos, del catálogo, que son súper descatalogados y tal. Una fortuna, tío. Claro, tío, o Neo Geo AES, si quieres tener el catálogo de Neo Geo AES, prepara la cartera. Va de eso, pero a ver, quitando eso, eso no lo común, lo normal. Lo normal es lo que hemos visto millones de veces. El Red Dead vende como sus muertos. El FIFA vende como sus muertos. El NBA vende como sus muertos. El Call of Duty vende como sus muertos. Luego te vas al game y te hinchas de ver Red Dead, FIFA, NBA, tal, porque la gente, aunque nos joda, aunque que en sí, tengamos a lo mejor una mentalidad que hay que abrirla un poco de usuario de consola, no somos el usuario medio nosotros. Nosotros somos usuarios de Dark Souls, de Command and Conquer, de lo que sea, de ciertos géneros de nicho. Muy buenos en todos los aspectos. Yo no cambio mis gustos por nada, porque estoy súper a gusto con ellos, pero de nicho. Lo normal es que se vendan millones de FIFA, que la gente tenga una unidad del FIFA, cuando se canse del FIFA o cambie de FIFA, lo vende y lo quite de en medio y no guarde la colección, no se quede la copia, no se compre dos copias, no, ¿entiendes? En ese sentido, la gente va a lo versátil. Hostia, el Bloodstained es un juego portátil tipo Metroidvania, heredero de Castlevania, pues lo prefiero jugar en portátil, así que me lo compro en Switch. Vaya chasco, sí, una mierda, pero bueno, lo juego así. Entonces, el 56% de la venta son gente que lo han comprado. Es verdad que no hablan de cuánta gente lo ha devuelto. Eso también estaría guay verlo. Pero, a ver, no puede tener un porcentaje de devoluciones súper alto, tío. No, básicamente no, porque hay muchísima gente que lo compra a lo mejor en una tienda y te lo devuelven con un vale. Entonces, la tienda sigue poniendo que ha vendido una unidad de Bloodstained y te lo manda. Sí, no te pone que me la han devuelto, porque yo te he dado un vale por valor de la tienda, entonces, pero el juego lo he vendido y he ganado el dinero. Ya te digo yo que no es un porcentaje ni significativo. No, esto va a ser. Pero es curioso lo que ha dicho antes Cícer, es el 56% del total. O sea, PlayStation y Xbox One. La verdad es que en esta regla de tres no sé si entra PC, que eso es lo que no sé. Si es el total de las ventas. Si es total, sí, pero no me acuerdo. Cuando lo leí, vi que era que ha vendido el 56% de la venta con respecto a PC y Xbox juntas, que habían vendido el 40 y tanto, ¿no? El 44. Entonces, entiendo que han excluido a PC, que es Xbox One y Play 4, no PC, pero bueno, no sé. El rollo sería Sí, que eso, en eso me menosprecio, porque luego PC mucha gente no lo compra, ¿vale? Lo piratea. Entonces, eso es, tío, que 56%, tío, en Switch. Es más de la mitad, es que es más de la mitad. Es que es la bueno, es como, absoluta, lo que hemos, es como lo que dijimos en su día. Es que, bueno, aparte de que Switch es una puta locura lo que vende y que está hecho para que cualquier juego que salga, por favor, si queréis un juego, sacadlo en Switch antes que en cualquier otra plataforma, sacadlo en Switch. Sí. Ya os voy a decir juegos de el Isaac, el Hollow Knight, Monster Boy, cualquier juego. Bueno, ya el Mario Kart 8. Mario Kart 8, que es un puto lavado de mierda de cara, que no le han hecho nada, que nada, que es el mismo juego de Wii U, básicamente. Y la mitad de la Switch tienen el Mario Kart 8. Uh-huh. La mitad, o sea. El juego más vendido de Switch. Con diferencia, además. Pues ya está, pues. Que en ese sentido, miradlo. Los juegos están para disfrutarlo. Igualmente, cada uno se lo compra donde le salga de los huevos. Es verdad, por ejemplo, nosotros tenemos el caso cercano, ¿vale? Hablamos otra vez del entorno, sin menospreciar ni nada. El caso cercano de Juanlu. Juanlu y yo estuvimos hablando mucho por privado. Le dije, yo estoy jugando Bloodstained en PC, tal. Yo empecé un poco más tarde. Y le dijimos, tío, yo le dije, Juanlu, tío, que esto está. Que no veo lo que están poniendo. Le empecé a pasar enlaces, hostia. Yo también lo voy a consultar. Le estuvo consultando y tenía comprado el Bloodstained de Switch. Y lo canceló para pillarse el de Play 4 porque, claro, quería disfrutarlo a nivel jugable y gráfico. En PC, tío. Claro, no, porque, bueno, la situación de Juanlu es que tiene el PC en su casa y, claro, como no está todo el tiempo en su casa, vaya a ser que justo compra, quiere jugar y el juego se tiene que ir, pues, claro, se queda con el mono. Yo lo de Play 4 es más portátil, yo también lo entiendo. Pero el rollo es ese. Que, tío, que hay gente que lo canceló, pero aún así ha vendido como su muerto. Por algo será. Uh-huh. Y luego el juego sí. Tiene, vamos, si no nos metemos ya en los pormenores, o en los pormayores, mejor dicho, de la estrepitosa y fracasante, que no sé ni qué palabra ya aberrante decir para catalogar esto. Lo que han hecho con Switch, con este juego, es una vergüenza. Porque juegos A ver, yo quiero ver hasta qué punto lo arreglan, ¿eh? Porque me parece que se va a quedar por el estilo, ¿eh? No, que no se piense la gente que de repente va a subir de resolución de FPS, se van a añadir efectos, se van a arreglar todos los bugs y de ir de puta madre en 3 meses. O sea. No, hombre, no, pero sí que se va a ver mucho mejor de lo que se ve ahora y se va a poder jugar y fluidamente y tal. No se va a ver en plan, no emociona y no va a ser equipo One X ni PC. Más fluido, sí. Gráficamente dudo que cambie lo más mínimo. No, sí, porque esto le mete un parche de con texturas un poquito tal, lo optimizo. Si principalmente no es las texturas y los gráficos que le metas, sino el optimizarlo para que eso vaya fluido. Si lo consiguen, porque tiene código fuente y han hecho que en Play 4 funcione. Si son capaces de conseguir que al menos en modo tele, en modo dock, vaya bien y fluido y con buena calidad gráfica y luego le meto una bajada de resolución porque en modo portátil ya funciona bien, pero los gráficos le pongo una subida con las texturas un poquito para que se vea todavía mejor y más nítido y eso. Ya está, no creo que sea muy complicado. Lo hicieron con Days Gone en la Play 4. Que al principio bien, luego muy mal y luego otra vez bien, ¿sabes? Y los gráficos sí, que eso, se perdían. Eso es un exclusivo, tío. Ya, hombre, a ver, han prometido. Lo han prometido por activa. A ver qué hacen, Un poco, ya veremos. No sé. Pero vaya, yo en cualquier caso solo quería reflejar eso, ¿vale? Que tened cuidado. Que a mí también me pasa muchas veces, porque es que es inevitable que te influya, porque tú te rodeas de gente de tu perfil, porque es inevitable, sobre todo en Twitter así, entonces si tú te rodeas de gente que lleva 30, 35 años jugando a videojuegos, que son coleccionistas, que quieren tener lo mejor, que todo el mundo en tu entorno tiene una Pro o una One X, que todo el mundo se coge cosas coleccionistas, ¿qué tal? Pues tú dirás, ah, pues esto debe ser lo normal. Pero no lo es, ¿vale? Entonces, cuidado, porque es difícil luego distinguir eso. Entonces, claro, yo cuando veo un dato así, que yo también pensaba, yo decía, joder, pues si la versión de Switch está tan, tan mal, la gente se estará pillando, pues, ¿qué es lo que más hay por vendido? Pues Play 4, ¿no? Pues supongo que la versión más vendida será de Play 4. Y cuando vi 56% de ventas en Switch, dije, coño, sí que valora la gente en general, por este número que veo aquí, la portabilidad, porque este género es así, porque lo que sea, lo que tú quieras, sobre que sea un mal port, o sea, les importa más eso que el mismo hecho del port, ¿vale? Simplemente eso, entonces. No, y que, a ver, bueno, está. Básicamente es eso, que o joda o no joda, o mole o no mole, o fastidie o no fastidie, el mundo de los videojuegos es básicamente Minecraft, Fortnite, Call of Duty y FIFA. Y eso es el 85% del mundo de los videojuegos.

Un generador de mazmorras, santuarios, como lo queráis llamar. Entonces, hasta ahora, pues la gente está poniéndose a hacer sus propios santuarios. ¿Vale? Entonces, si ahora os ponéis a jugar, o dentro de un tiempo os ponéis a jugar al Zelda en el CEMU, vais a poder meter santuarios nuevos o cambiarlos, por ejemplo. Fal y yo estamos a la espera de que salga algún loco de estos que diga, porque como es un generador de que tú te pones a personalizarlo y hacer lo que te dé la gana, tú puedes hacerlo lo grande que quieras, entre comillas. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un templo como en antiguos celdas? Un templo pues con su orden, de ahora coges llave aquí, abres allí, ahora voy aquí, desbloqueo tal cosa, mini boss, ¿vale? Yo qué sé, cosas, ¿vale? Estamos a la espera de ver si alguien empieza a hacer templos grandes, que es lo que realmente le faltaba al Breath of the Wild. Y entonces, ¿cómo podemos jugarlo? A ver, con este nivel gráfico de fluidez, con mods, cambiando el mapa. Había también un mod que invertía todo el mapa. O sea, todo lo que está a la derecha ahora está a la izquierda. O sea, invertido, ¿no? Por si te dices, para que engañar un poco a tu cerebro y no, que no recuerdes, ah, coño, esto estaba aquí. Simplemente porque está invertido, ¿vale? Pues es un recurso sencillo para, por ejemplo, eso. Si sacan un templo o varios templos tochos y te los ubican literal, realmente en el mapa, hostias, ojo a eso, ¿eh? Okay, no, es una broma, escúchame. El rollo, yo por ejemplo, ya lo hemos contado alguna vez. Tengo aquí la tele nueva de 4K, entonces lo que hace Josu, el pobre, lo tengo ahí así, se le digo, oye tío, pues ha metido Fall y Link, le han metido lo del. Métele full. Y entonces lo que hace, me hace un vídeo en 2K, 4K, me lo sube, se tira un día subiéndomelo a YouTube, y luego yo lo pongo en mi tele a 4K y lo veo y flipo. A ver. No os podéis ni imaginar, esto es para un mundo que como metáis de lleno vais a flipar. Lo que se puede hacer y lo que van a hacer, porque yo estoy convencidísimo de que van a sacar mazmorras sí o sí y tochas. Entonces, van a suprimir a lo mejor pues en una zona donde había tal, pues aquí que hay una planicie, te hago una entrada de una mazmorra. Y como no tengo que hacer otra cosa que crear la mazmorra, te hago la entrada. Un puzzle para que tú puedas abrir la puerta de la entrada, como en todos los Zelda, y cuando entres, ya es como irse a un santuario, que es como está como fuera del mapa, ¿no? Que tú bajas el ascensor y ahí tal. Pues cuando entres en esa mazmorra, ya te puede encontrar ahí el ciento y la madre, ¿vale? Y van a hacer cada bicho, van a cambiar el juego de una manera. Ya está cambiado, el juego ahora mismo es un juego nuevo, tú ahora mismo puedes jugarlo en modo supervivencia, con Linkle, los mods de climatología y el verso de, por ejemplo, lo de climatología grave, esto que me pusiste tú. Sí. Y yo qué sé. Y lo pones con el modo supervivencia, Linkle y lo de la climatología, y ya parece un juego nuevo de verdad. Y ya, bueno, el aspecto gráfico que te asusta, ¿vale? Entonces. Sí, sí, no, tela. No, lo que se puede venir es demasiado. Entonces. Y esto también viene a relación no solo por lo del que Nintendo hace lo que hace de vez en cuando, que aparte de tumbar emulación, pues ya la de veces que ha tumbado, por ejemplo, cosas como un remake del Chrono Trigger famosísimo. Sí. Chrono Resurrection, que tumbaron hace un montón de años, y cosas de estas que siempre te mandan la típica carta de Cid, diceis antes, tal, no sé qué, que cese. Que cese con tu actividad, tal, no sé qué. Que te lo chapan. Vamos, y eso muy de Square Enix y de Nintendo, ¿vale? Muy de ellos dos. Entonces, hace nada, estos días, un usuario japonés ha sacado un glitch en el juego, que metiéndote debajo de un puente y poniendo la cámara y primera persona y tal, puedes ver que está tan detallado el juego, tan detallado, que en serio, que cuando veáis los mods a full equip del CEMU con el Breath of the Wild, no os va a parecer que el de Switch se ve bien, no os lo va a parecer. Os va a parecer que se ve mal. Es solo la vegetación que le metes. Hay de todo, tío. Puedes coger, hay mods de cambiar la longitud de la hierba de todo el mundo. Pero la pones o sea, medido en décimas de no sé de qué, porque es un parámetro, ¿vale? Por décimas. ¿Cómo de larga quieres que sea la hierba? ¿La quieres más corta? ¿De qué color la quieres? Cambiar el color del agua. Hacer el agua más transparente. Que, por ejemplo, esto que decimos, tú fijaos, tema aparte de la emulación y todo esto, el nivel de detalle, de profesionalidad, de enfermedad que hay detrás de un Zelda, tío, como este juego. Que para mí es de los mejores de la generación, sin duda. Sí. Que debajo del agua, un agua que no vemos, porque no se ve debajo del agua prácticamente nada en el Zelda, ¿vale? Hay toda una vegetación tipo corales y este tipo de plantas. O sea, hay como un mar de colores, peces, entre comillas, ¿vale? Y, eso, peces, si miras en el, y encima está tan detallado que si miras en el mar, que si tú miras debajo de un río, sí, es otra, sí, cosa. Claro, claro, claro. O sea, una locura. Esto se había visto un poco porque hay un mod que te hace el agua más transparente, ¿vale? Más, intenta hacer el agua un poco más realista, como si fuera agua muy cristalina, muy de estas, de playa del Caribe, ¿vale? Y entonces se ve un poquito a través y sí que se ve alguna cosita. No se ve como con el glitch este, que es como eliminar el agua, ¿vale? Pero se aprecia mejor. Entonces, le empiezas a sumar mods y si todo es estable y tal, es que te quedan unas cosas, tío, pudiendo ver un poquito el agua, lo que hay debajo, que dices, ah, pero esto, hola, ¿y todo esto lo han metido en el mod? No, no, es que esto ya estaba. Lo único que está haciendo el mod es añadirle un poco de claridad al agua, tío. O sea, demasiado, demasiado. La de Dios de... No, y en serio, pues cosas. Mira, si tenéis... Armaduras, ¿qué hace la gente? Armas... No, no. Y no. Los diálogos, tío. Y a mí, por ejemplo, me impresiona muchísimo que esté hasta en español, ¿sabes? Y las configuraciones, sí, de los botones, que yo me conecto el... Esto me quedé flipa también. Los skins de las configuraciones de los botones totalmente, sí, adaptados, sí, que si tú pones el mando de la One, de la Play 4, sí, de la Switch, te detecta todo y te dice, vale, hay toma mods, ahí. Sí, hay un mod para cada mando. Para es los una... que queráis jugar, ¿vale? Tú dices, ya, es que yo juego... Es que a mí me gusta el mando de Play 4. Entonces, claro, el Zelda va a detectar, va a entender que estoy jugando con el pad de la Wii U o con el Pro, si se lo digo, ¿no? De la Wii U. Vale, pues tú pones este mod y dices, no, es que estoy jugando con el DualShock 4. Y te cambia in-game todos los botones, te vas al menú del Zelda y te sale el mando de Play 4. ¿Quieres el de Xbox One? El de Xbox One. ¿Quieres el de Switch? El de Switch. Hay mod para los tres, ¿vale? Perfecto, te cambia las... Las teclas, o sea, te cambia automáticamente, si en vez de... te pone X círculo cuadrado, te pone A, B, depende de la disposición de si es el de One o es el de Switch, ¿vale? O sea, te lo pone automáticamente. O sea, es una broma, es una, tío, broma, es una broma, tío. Esto de verdad que es un mundo que a mí se me escapa y me da rabia porque a mí me encanta la emulación. Porque la emulación es una cosa súper digna que te permite revivir cosas del pasado que no has vivido o rejugar cosas que te encantaron. Es o mejorarlas. Para, o mejorarlas al extremo. Yo he visto... Yo, por ejemplo, yo traduje el Background History, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo hace poco, con emulación, y mira que mi PC es una pedazo de chatarra, conseguí ponerle shader 1900, o sea, 1080, ¿vale? Y yo vi el Background History de una manera que yo dije, pues es que no parece ni el mismo juego, tío. Uh-huh. Y hay hasta mods... Él está hablando de la PlayStation 1 y emulación del Background Historia, telita, sí, del año 2000. Sí, sí, sí. Hay hasta mods para meterle nuevas mazmorras, nuevos enemigos. Claro, claro. Mejor, en el Background Historia de la Play 1, pues imagínate lo que se puede hacer. Por eso te digo que, gracias a Dende, existe la emulación y hay que disfrutarla. Ya que estamos con tema de la emulación, coméntalo el Final Fantasy también, porque ahora vamos a tener un remake de Final Fantasy VII. Sí. Pero el que quiera jugar al original, como siempre... Tú puedes jugar al juego original también mejorado porque ahí hay la de Dios de mods. O sea, si nos hacemos el pupurrí que estamos intentando hacer Fali y yo porque nos lo queremos rejugar el Final Fantasy VII antes de que salga el remake, pues ¿qué cambios puede haber ahí, Fali? A ver, mira, por ejemplo, vamos a hablar. Se habló mucho hace unos meses de un... que una inteligencia artificial, ¿vale? Que aquí parece que un robot que está sentado en Japón haciéndolo, no. Es un salió con programa. El Final Fantasy 9, sobre todo. Aquello, sí, son el 9 tema, y, hostia, y luego se hizo con el 7 y el 8 también estaba, ¿vale? Sí, pero el 8 sí. Tiene un poquillo más antigüedad. Se llama para Remako. Eso. Bueno, para los la inteligencia artificial está en concreto lo que hace es actuar sobre los fondos prerenderizados. Claro, ¿vale? Sí, sí. Porque, claro, los fondos prerenderizados, tú por mucho mod que tengas, el fondo es la imagen. Está prerenderizado, no podías hacer nada, no podías subir la resolución, no podías hacer nada. La inteligencia artificial lo que hace es recrear la imagen de nuevo a una mayor resolución, ¿vale? Esta sí que lo hace. Entonces, claro, tú podías mejorar las texturas de los personajes que salen en 3D, que en un Final Fantasy que van corriendo sobre un fondo prerenderizado, ¿no? Por ejemplo, en un Final Fantasy hay otros juegos de la época, pero típico del Final Fantasy. Pero claro, si ya metes... No, es que las texturas... Vale, son las texturas de la época, pero están en 4K. ¡Guau! Se ve súper definido. Vale, muy bien. Joder, pero es que el fondo... Que en la época era la hostia, porque era pre-renderizado y se veía precioso, pero hoy ya se ve borrosillo, se ve tal, joder, ¿con esto queda, tío? No, no, con el Remako este... ¿Cómo se ve, tío? Y claro, vosotros tenéis que, por ejemplo, si jugáis a Final Fantasy VII de PC, ¿vale? Esto legal, ¿eh? Te estamos hablando de un Final Fantasy VII de PC legalmente comprado en Steam. Tú te bajas el Seventh Heaven, ¿vale? Que es un ejecutador de mods... Y ese Seven Hidden, tú, o sea, Heaven, perdón, tú lo ejecutas y entonces lo que séptimo haces es... Séptimo cielo, vaya. Sí, vamos, séptimo cielo. Vas ahí ejecutando y entonces, ¿qué pasa? Que te sale un listado, pues, a través de un enlace que tienes. Esto es un tutorial que te buscas por internet y lo encuentras rápido. Te sale un listado de mods brutal. Lo vamos a colgar, ya lo colgaremos con el programa. Y sale un listado de mods, pero un listado, pero en plan, pues vamos a poner todos los NPC del juego con modelados en plan Final Fantasy VIII. No cabezones y ancho ahí malamente hecho, sino bien detallados. Sí, de cuerpo, y tal. Sí. Todos los personajes también, todos los enemigos, todos los escenarios de batalla y de 3D donde sucedan cualquier cosa que no sea pre-renderizado. Luego le metes el Remaco este, que es el mod este de la IA, que lo pre-renderizado te lo pone en calidad actual. Más luego le metes los efectos de partículas, texturas nuevas para todos los enemigos, todas las magias y todo. Todos los menús también. Y luego encima la buena gente, a ver, a Tony, ¿vale? Hablo de Gadex, hablo de Tony, toda esta gente que están colaborando, sobre todo Tony, porque es con el que yo más trato tengo, y Gadex, que es mi amigo, pero no es el jefe de la traducción, ¿vale? Está ahí nada más. Ayudando muchísimo, como siempre ha hecho con todas las traducciones. Traducciones XT, que pertenece a... O sea, que son un grupo independiente que están asociados a TraduSquare, que ahora mismo es como una especie de compendio de todos los grupos de traducción activos con las traducciones activas que hay de habla hispana, ¿vale? Pues se han hecho un proceso de retraducción en PC y están a punto de liberar el de PlayStation 1, un parche de retraducción que el juego te pone con el texto, no el llevó y todas estas cosas, ni bien hecho, de verdad, bien, de que tú dices, por fin... voy a entender cosas y por fin voy a ver cómo debe ser el texto. Está basado en la traducción japonesa, en la inglesa oficial bien hecha, no en lo que nos llegó a nosotros, que fue un compendio de errores brutales. Y se disfruta de una manera entre los mods y eso aplicado que parece que está jugando a eso, a un Final Fantasy VII súper actualizado. Y antes de que venga el remake, pues mira, tenéis esa opción. Así que por eso, larga vida la emulación. Sí, sí, sí. Y luego fíjate, volvemos a la emulación de Wii U y tal. Cuando se mejoró el emulador de Switch, que ya va, que el Mario Odyssey ya es jugable completamente en el emulador de Switch, ¿vale? Pues ya, imagínate. Esto hablábamos el otro día, Fali y yo, cuando esté perfecto para juegos como Xenoblade. Juegos que tiran, que han tenido algún problemita en Switch, que van un poco justitos, que sí. Tú en Xenoblade 2 entrabas en una ciudad y a veces moría la consola, y entonces como metían la resolución dinámica para que el juego no palmase, se te ponía una resolución de, no sé, de 240p, que de repente se veía todo mega borroso, se medio paraba el juego, que ocurría unos segundos, ¿vale? Sí, no, decías, me acuerdo, joder. Sobre todo, ¿sabes cuándo pasaba? Cuando hacía una cadena de ataques. A mí me pasaba que entré en ciertos pueblos, tío. Yo creo que intentaba cargar a la vez todo el pueblo, todos los NPCs y todas las cosas, y de repente petaba durante unos segundos. A mí me pasa, por efectos y así todo. Sí, a la sí, vez. Sí. En cuanto hay muchas partículas y tal, cuando estoy haciendo un ataque en cadena y enlazo, por ejemplo, yo qué sé, pues el típico, bueno, ya si queréis os doy alguna vez un tutorial de cómo se combate bien en Xenoblade Chronicles 2, que es complicado. Que lo averiguas cuando llevas 80 horas jugando. Vale, pero si queréis lo digo para que lo veáis desde el principio, pero vamos. Cuando haces una cadena de... ¿Vale? Que le haces un desprotección, derribo, levantamiento, o sea, lanzamiento tunda. Buah, y luego activas... ¿Cómo me lo rejugaré en el emulador, tío? Pues sí. Y cuando lo haces, hostia, como ahí sí que peta. Ahí se ve hasta pixelado, ¿vale? Algunas veces. Pero bueno, el juego es tan maravilloso que se le perdona. Entonces, pues eso, lo que hice bien Caesar. El Yuzu este, en el momento que lance este juego... En el momento que ya lance realmente el Xenoblade, que es como quien dice el más potente así que tiene el catálogo de Switch para tirar ahora mismo, telita, ¿eh? Telita, porque hasta como tengo un buen PC, no te hace falta ni la Switch, ya creo. Si menosprecia que la compres, porque es verdad sí, que sí, la portabilidad... Sí. Claro, evidentemente, ¿vale? Y que desde el día uno que salga un juego, evidentemente no lo vas a tener para el emulador, ¿vale? Ni es justo tampoco, que... Pero, vale. A ver, que tú te no, puedes... No, claro, evidentemente. Que no, yo te digo una cosa, yo soy muy partidario de la emulación con lo legal. Te lo digo porque yo soy... A ver, yo tengo todo digital, todo, ¿vale? Desde la generación pasada lo tengo todo digital y tal. Pero yo en mi casa sigo teniendo juegos de Play 2 y de PlayStation 1... Y yo, cualquier juego que traducía, cualquier juego... Es más, yo tengo una copia original del Mother y del Earthbound, ¿vale? Tengo dos, o sea, tengo una del Super Nintendo del Mother y otra del Earthbound, porque lo quería traducir. Del Mega Man Legends tengo la europea, el 1 y el 2. Tengo también del Background Story, bueno, ese me compré japonesa, americana y europea, me compré las tres, ¿vale? Y las tengo ahí. Del Chrono Cross, Xenogears, Yo qué sé, ¿vale? De todos los juegos que yo quise meter, From Mission 3, todos los que yo le quise meter mano, que publiqué, no publiqué, todos los Will Arms, ¿vale? Sí. Yo tenía mi copia y yo cuando hacía el parche, lo que hacía era meter el juego en la unidad óptica, lo ripeaba con algunos programas que hay de ordenador para sacar y crear mi propia ISO ripeada de un juego original. Y a partir de ahí yo ya sacaba todo, desarrollaba mis aplicaciones para poder sacar todo el texto y trabajar sobre esa imagen, esa ISO limpia, original, ripeada de un disco original. Y mucha gente tenía un problema, a lo mejor, al aplicar un parche mío, porque decía, tío, es que no me vale. Digo, vale, pues que la ISO que está aplicándole es una que está bajada de internet. Uh-huh. Y yo no te puedo ayudar ahí, porque yo el parche lo he hecho para esto, ¿entiendes? Entonces, que yo... La emulación no está diciendo que te bajes los juegos piratas y que no pagues por ellos. La emulación te está diciendo que si tú tienes un juego y original, hay formas legales de tener una copia de seguridad de ese juego y poder emularla en un sistema, pues porque te ofrece unas condiciones que a lo mejor la consola primaria o donde se ha creado el juego no te las ofrece. Como es, por ejemplo, el caso de ver el Zelda Breath of the Wild o el Xenoblade Chronicles 2 en una resolución, sí, y una calidad gráfica que la consola no puede. Así que, pues sí, disfruta mucho de la emulación, que es muy bonita. Pues y bueno, nada, con esto yo creo que ya acabamos estas cositas que hemos aprovechado hoy. Que teníamos tiempo, también está bien, ¿no? A veces que tenemos tiempo y digo, no tenemos, vamos a hablar de lo que nos dé la gana. Y mira, y os contamos un poquito cosas que... Pues de la que nos apetece hablar, que nos apetece compartir con vosotros, aparte de las típicas noticias que haya o lo que sea, ¿no? No, y que mola, tío, que hay muchas cosas que está... Yo estas cosas, por ejemplo, del CEMU y tal, lo tenemos callado hace mucho tiempo. Esto lo llevamos, sí, hablando en privado. Y de vez en cuando soltamos alguna perlita y son temillas como diciendo, mierda, a ver si hay alguna manera algún día con una noticia de enlazar y justo ha salido la noticia hoy de él. Ha salido un chico que ha hecho un glitch y se ve que han hecho... Que aunque tú no veas lo que hay debajo del agua del Zelda, está detallado, tan detallado que hay hasta peces, corales, no sé qué. Hostia, metemos aquí el CEMU y aprovechamos y hablamos. Pues eso, hermano. Pues... Al final, nos vamos a liar porque tenemos la entrevista ya por ahí hecha. Sí. ¿Te parece que nos vayamos ya rápidamente a la torre? ¿O qué? Sí, vamos a la torre, que hoy tenemos que hablar de un juegazo. Algo interesante, ¿eh? Hoy tenemos Vamos a primero con la intro de la torre, vais a disfrutar. Hoy sí que mola. Venga, vámonos a la torre de comunicación. Así que vete subiendo, Fali. ¡Hasta luego! Smart little girl with no heart, I have found me a wonderful guy. I am in a conventional dither with a conventional star in my eye. Habitantes del Yermo, estamos emitiendo en la frecuencia 78 desde la radio de Diamond City. Bienvenidos a la Torre de Comunicación. Ya estás arriba. Aquí, dale, estamos, ya estoy aquí en la torre. Sí, no, es que, tío, ¿sabes? Pasa que me iba a caer. Claro, subió, no, ahí. Cuidado. No, ¿sabes por qué? También es verdad que hay, como, bueno, ya sabes que estamos nosotros en el refugio, aquí hay tormentas nucleares y de vez en cuando, pues, hay que taparse los huevecillos para no quedarse estéril. A ver, hoy a la Torre de Comunicación os traigo un juego. Ya sabéis que la Torre de Comunicación es una sección que tenemos aquí en el programa en la que el capullo este que os habla os trata... De una manera un poco curiosa, el hecho de que haya un juego que esté en el mercado móvil y que merece y que tiene lo suficiente y que estoy seguro que va a pegar el salto a la consola porque el juego lo merece y lo es. Vale, en este caso vamos a hablar de Another Eden. Another Eden, ¿vale? Another Eden, que es curioso el nombre, que sobre todo no por el Another Eden, ¿vale? Sino porque dice que es el gato a través del tiempo y el espacio, The Cat Beyond Time and Space, ¿vale? Uh-huh. Es así se llama el juego, es curioso. Another Eden es una maravilla de rol, una maravilla de juego, de rol, ¿vale? Que voy a empezar a deciros gente que ha participado y gente que se ha metido de lleno en el juego y os va a partir el culo. Si no lo conocéis, ¿vale? Vais a quedar un poco locos. Another Eden es un juego que salió el 12 de abril del 2017 para dispositivos móviles en los mercados japoneses, para Android e iOS, ¿vale? Es un juego que lo va a publicitar Gree, que es una empresa así japonesa, que está asociada a White Flyer Studios, que es una especie de un estudio nuevo de creación, ¿vale? En el que nos encontramos a un maravilloso Masato Kato. ¿No sabéis quién es Masato Kato? Yo os lo digo. Masato Kato es una puta autoridad dentro de los RPG, ¿vale? Basado en el script que Yuji Ori, el creador de los Dragon Quest, creó así por encima, hablando con Toriyama y eso, sacó y se sacó de la manga todo el guión de Chrono Trigger. No contento con eso el señorito, es ¿vale? Nada, no contento con esa maravilla, dijo el señorito, pues bueno, vamos a hacer el guión de Radical Dreamer, que actúa a caballo entre Chrono Trigger y Chrono Cross. No contento con eso, el señorito dijo, pues voy a sacarme el guión del Chrono Cross. No contento con eso, el señorito dijo, ¿y si creamos una nueva saga, epopeya, fantasía maravillosa llamada Xenogears? Pues yo creo el guión. Y no contento con eso, creó el guión completo del juego, que no por su guión, sino por la mala praxis y el mal momento fue pegó la caída, que fue el Final Fantasy XI. Y no contento con eso, también ha participado en muchas partes importantes, muchísimas, de todo el desarrollo de guión e historia del Final Fantasy VII. Ya nos hemos ubicado con quién estamos hablando, ¿no? Esto es una puta autoridad. Pues este señor se ha sacado de la manga un juego en el que disfrutaremos de algo tan maravilloso como es el viaje entre misiones, espacio-tiempo, ¿vale? Estos rollos como Chrono Trigger, de moverte para adelante, para atrás, al futuro, al pasado, al presente, ¿sabes? Y a través de dimensiones, porque puede pasar, ahora la historia sucede algo, pero la historia se puede reescribir. En esta parte de la historia han muerto todos los seres humanos, pero bueno, no te preocupes que aquí haremos algo para evitar esto, ¿vale? De resulta que este señor, no contento con eso, ¿vale?, ha cogido y dice, bueno, me voy a coger a compositores de música de aquí de videojuegos que, bueno, que hace poco el gran Juanlu nos ha hablado de ellos, que por cierto, hoy día 3 lo estoy pasando mal, estoy de luto, estoy trabajando y me pierdo, por trabajo y demás, me pierdo el haber ido, que dije que iba a ir a Málaga a ver a Gramas, a Yasunori Mitsuda, al concierto que va a homenajear a Xenoblade, Xenogears y sobre todo Chrono Trigger y Chrono Cross. Con mis discos originales de bandas sonoras de Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears, para firmar, y mi libro de ilustraciones de arte de Chrono Cross y Chrono Trigger, para firmar, que me quedo sin firmar. Y sin darle un abrazo al hombre. Así que nada, Yasunori, como no sé si nos escuchará, pues si nos escucha, discúlpame que no he podido ir, ¿vale? Yo sé que tú me echas de menos. Pues este hombre se encarga de la música. La música tiene toques de Chrono Trigger y Chrono Cross que echan para atrás. Es que te da esos tonos, esas melodías, esas fanfarrias, te lo juro que dices, joder, estoy ante una joya. Y estamos hablando de un juego de móvil, ¿eh? Vale. El juego de móvil funciona como, vamos a entrar ya en gameplay y en mecánicas, el juego de móvil funciona con una, de una manera de scroll lateral. Es como, como si fuera un Dragon Crown, un Odin Sphere, un Muramasa, ¿vale? Habéis entendido el rollo. El combate es por turnos, tipo Final Fantasy, ¿vale? Tipo Chrono Trigger. Es un combate por turnos en el que tenemos habilidades, vamos desbloqueando un árbol de habilidades gigante, dependiendo del personaje. Hay de unidades, tenemos en el sentido de 8 tipos de unidades, ¿vale? Tenemos lanceros, katanas, espadas, bueno, 8 no, son 10. Magos de curación, magos de ataque elemental, hachas, martillos, ¿vale? Tenemos millones. ¿Qué pasa? El juego tiene una cosa que es de tipo móvil y funciona con unos lanzamientos. Esos lanzamientos lo que hacen es invocar a un ayudante. Tú puedes llevar un equipo de 4 con 2 reservas, en el que si quieres puedes llevar a los protagonistas principales o no, ¿vale? Pero los protagonistas principales, cuando pasa algo de la historia, aparecen. Están ahí, ¿vale? Lo que es la intro, o lo que suceda, la secuencia, sucede con el personaje principal, aunque tú lleves otros 4 que no sean él. Pero bueno, ¿vale? Esos lanzamientos son similares, o mejor dicho, calcados a los que son de Xenoblade Chronicles 2. Es decir, cuando vosotros lanzabais un cristal primordial en Xenoblade Chronicles 2, pues te tocaba, si tenías suerte y depende de la del cristal, si era legendario, especial, raro, sí, normal, te tocaba un Blade o no. Mierda de Blade la mayoría de las veces o un legendario. Pues aquí lo mismo, aquí te toca el legendario que son de 5 estrellas o algunos que son ya no casi legendarios, que son ultra raros de 4 estrellas, que entre esos 4 estrellas te puede tocar algún legendario pero sin evolucionar, o sea, te tienes que currar la evolución para convertirlo en 5 estrellas. Es el mismo personaje, ¿vale? Lo único que te lo dan sin evolucionar, que es una putada, porque cuesta mucho subirlo. Y luego los asquerosos mods fáciles de siempre, con el mismo skin de color verde si es de viento, si es de color marrón tierra, de color, ¿vale? Que son de 3 o 4 tipos, de 3 estrellas, que son una caca, ¿vale? ¿El juego cómo funciona? El juego tiene un modo de tutorial muy básico, de 5 o 10 minutos. Y a partir de ahí entras en la historia, ves cómo pegas un salto, viene un gato a por ti. No voy a contar spoilers, ¿vale? Solo voy a hablar de los primeros 10 minutos. Viene un gato a por ti. La gente se queja, tío. Sí, nada, eso ha sido una tontería porque básicamente nosotros yo creo que bastante bien. Que encima corre de nuestro bolsillo. Nosotros lo que hacemos es intentamos que al día haya siempre aquí un análisis de algo de actualidad. Si lo hay, ¿vale? Si hay un lanzamiento de actualidad que lo merezca. Y encima que lo hacemos con todo el amor del mundo, gastando nuestro dinero y detallándolo al milímetro, cosas que acaban de salir, vamos a usarlo un viernes. Sí, y que hablamos, en general, hablamos lo que tú estás hablando ahora de este juego. Mecánicas o datos que no entras en... Bueno, pues empezamos aquí y cuando avanzamos, que eso es un especial de Sekiro, ¿sabes? Vale, sí, no, y encima... entramos en un spoiler de... Claro, si tú entras en un especial, bajo tu cuenta y riesgo, en ese sentido, porque sabes que vamos a tratar spoilers, no me jodas, tío. Va a hablar de Sekiro 9 horas sin spoiler. Pues eso... Ahora, distinto es el hecho de que hablemos de un análisis de un juego. Yo no te voy a hacer spoiler del Days Gone, ni del Bloodstained, ni nada. Simplemente te doy mecánica, gameplay, funcionamiento, pros, contras, valoración, lo que se tiene que hacer. No te voy a hacer una guía, porque no, ni eso. Pero bueno, no merece la pena. Entonces, ¿qué pasa? Que en Another Eden, entonces, después de los 10 minutos de tutorial, tú entras con unos gráficos que para ser móvil, te estoy hablando que lo puedes mover con casi cualquier móvil de estos de smartphone. Se ven que te cagas, pero exagerado de detallado, unos gráficos muy buenos, ¿vale? Entras de repente en un espacio-tiempo, en una especie de dimensión a lo fin del tiempo, como en Chrono Trigger, ¿vale? Donde hay un erudito, y te permiten tu primer lanzamiento, ¿vale? Ahora mismo estamos en campaña, yo no sé lo que va a durar. En la japonesa duró muchos meses. Yo estoy hablando que yo he jugado en la japonesa 15 horas, o 10, 15 horas. Me cansé de jugar, ¿por qué? Porque no entendía nada, me daba rabia no perderme la historia, no había ninguna guía que me fuera traduciendo lo que yo iba jugando. Era por intuición, muchas cosas, me quedaba atascado. Lo pasé. En enero salió por fin traducido en USA, ¿vale? Y por fin pude jugarlo, con, yo tengo una cuenta USA y una japonesa y una española. Pues jugué en USA y está jugando, le he dado 50, casi 60 horas al juego. Porque es un juego, te lo pasas muy bien, te lo juro. Tiene muchísimas cosas que hacer, muchísimo mundo, una historia súper larga, millones de raids, enemigos de niveles 80 que tú llevas con nivel 10 y dices, ya volveré. Y cuando sube a nivel 80 vuelve y te la mete, pero... ¿Vale? A los Xenoblade, ¿vale? Sí, joder. Y me encanta, tío, y lo juro, súper pasándomelo de puta madre. Además, los ratos son juegos estos que puedes jugar cuando quieras, tiene autosalvado, o sea que puedes jugar y quitarlo y luego sigue y te dejan el sitio, perfecto. Pues después de ese tutorial de 10 minutos tienes la posibilidad de hacer un lanzamiento. Ahora mismo, por lo que digo, por evento de lanzamiento, te están regalando dos lanzamientos. ¿Cuáles son? Uno que te hace un lanzamiento, un pool de 10 personajes, y otro que te permite, que te obliga a tener dos personajes que son uno de los mejores personajes con hacha y uno de los mejores personajes con espada. Es más, si tienes que tener una personaje con espada que no sea legendaria, es la Miyu, ¿vale? Uh-huh. Y si no, pues el otro, el chaval este del hacha, que yo cojo a Miyu, ¿vale? Para que lo sepáis. Ya estoy dando un consejillo. Pues en ese lanzamiento, lo que tienes que hacer es lanzar mi consejo, ¿vale? Yo lo digo porque ya nos metemos ya en pormenores de gameplay. Si lanzáis y no os toca ningún legendario de 5 estrellas, yo reiniciaría. Es decir, borro la aplicación, me la vuelvo a descargar, que esto es por wifi, 5 minutos. Me paso otra vez el tutorial, que son 5 o 10 minutos. Y que vas a tiro fijo, no te pares a coger cofre ni nada, eso lo puedes hacer después. Ve a hacer todo lo que te piden, las quests que te piden y los tutoriales. Hazlo rápido y en 10 minutos tienes otra vez lanzamiento. Y cuando en 3, 4 veces yo lo he conseguido la segunda, he tenido suerte. En la americana, por ejemplo, estuve 5 veces y al final lo dejé y dije, mira, con este equipo, venga. Y tiré para adelante, me arrepentí luego más adelante porque necesitas un healer, un curador sí o sí, ¿vale? Y de los buenos, que son solo hay 3 en el juego. Y van actualizándolo, ¿vale? Van actualizándolo y hay un montonazo de unidades. Si tenéis que sacar una unidad de 5, Por ejemplo, buscáis tier list en Google de Another Eden y os salen los que tienes que coger, ¿vale? Ya te lo digo yo. Un healer que es Mariel, o si no, Suzette, o Tuba, o Guido. Esos son los principales, ¿vale? Por si vais a jugar, os van a sonar. Y disfrutad del juego, porque tiene una historia brutal. Tiene millones de sidequests. Tiene sidequests, además, muy buenas, porque tiene una cosa que yo no... La he visto en Xenoblade, pero no tan desarrollada. Depende del personaje que te haya tocado. Estamos hablando de un elenco de 100... Ahora mismo hay en plantel 100 en la americana y europea, ¿vale? No te hablo de la japonesa, que hay más. Hay 100 personajes para que te puedan tocar en los de estos 100 Blades, ¿vale? Para que te haga una idea. 100, ¿eh? Uh-huh. Quitando los minions de estos que son repetidos y tal, los 100. Pues esos 100 tienen su propio sidequest. O sea, a lo mejor llega un pueblo y tiene una pestañita, o sea, como una interrogación así de color morado, que eso es un sidequest de uno de los personajes que llevas elegidos en ese momento. Y si lo haces, se te activa una sidequest de ese personaje y desbloqueas una habilidad, un arma o un equipo. Curioso, ¿no? Luego, el juego, de por sí, la historia, como ya he dicho, es muy buena, es una historia de RPG muy buena, porque tienes que jugar mucho con las líneas temporales. Me recuerda mucho a las líneas temporales de Dragon Ball con Trunks, ¿vale? De que si haces esto, la jodes en el futuro siguiente, que a lo mejor tú vuelves y en ese futuro te matan porque en el anterior no, ¿vale? Tal, sin entrar en spoiler. Y mola mucho cómo lo hacen, está muy bien enlazado. Y luego, así como nota curiosa, que ya es para más o menos finalizar el alegato que hago, de que este juego se merece que venga a consolas, ya he visto justo cuando preparaba esta torre, que ya la preparé hace unos días, he visto que sale para Switch. Que está planeado que salga en Switch. O sea, está claro que este juego es un juego merecido de torre, que primero es móvil y pega el salto a consola porque bien lo merece. Pues este es un caso. Además, está planeado que salga. Estoy viendo imágenes, tío, y se ve muy bonito. O sea, se ve... Es una locura. Y gráficamente, o sea, se tiene un gameplay. Bien. Si te ves un gameplay, ¿vale? Si te ves un gameplay, flipas. Flipas porque hasta los gráficos y todo. O sea. Es que, tío, tiene escenas y... No, se ve muy bonito, tío. E intros, tiene unas escenas y unas intros brutales, pero brutales en plan de coger una espada y rajar el cielo, en plan como cuando coges la Masamune en Chrono Trigger. Sí. Y flipas, ¡hostia! En plan, te lo juro, de verdad que el juego lo merece. Además, es un juego que se juega en móvil muy a gusto, ¿eh? No necesitan un gran móvil y se juega muy bien. Sino que si no sois de móvil, que no es de móvil, jugarlo en un emulador de Android, de ordenador, que te tiran... Con una patata te tira el emulador y te va fluido. O jugarlo a pantalla completa en un ordenador con un emulador. O otro truco, si sois de Apple, jugarlo con un Apple TV o con un Chromecast o algo, de lanzando la pantalla a la tele y lo veis en la tele como un juego normal, ¿vale? Que son opciones. Antes de que salgan Switch tenéis otras opciones para poder jugarlo a pantalla completa en PC o en televisión como si fuera una consola. Conectas un mando al móvil por Bluetooth. Y conectas a lanzar la imagen con un mirror screener o con un Apple TV o un Chromecast a la tele y lo juegas en pantalla completa, a super resolución, porque esto se ve a 1080 en el móvil. Así que disfrutarlo, ¿vale? Y una cosa curiosa que no es un spoiler, porque esto lo puedes ver nada más que entras, porque está en el listado, ¿vale? Pero para que veáis la de cantidad, tiene un mogollón de easter eggs, un mogollón de homenajes a Chrono Trigger, a Chrono Cross, a Xenoblade, a Xenogears. Pues uno de los curiosos y el que más me gusta a mí es que uno de los personajes que te puede tocar de 4 estrellas, uno de los mejores o casi de los mejores, sí, del juego completamente, basados en agua, es Glenn Cyrus, nuestro querido Frog de Chrono Trigger, el mismo. Además, el mismo. Es él, es un homenaje y es el mismo personaje sacado. Y dicen, porque ya he mirado ya en foros en Japón y tal, que cuando jugaba en Japón y lo miré y tal, que hay muchos convenios para que sigan saliendo personajes de distintos RPGs que han podido llevar a cabo. Eso tienen que ir hablando, pues con Miss Walker, con Square Enix, con todos, para que le dejen sacar personajes. Pero por lo visto esto va a ser una cosa muy básica, porque este juego está planeado para que dure años. No es un gacha, pero es un juego semi-gacha, entre comillas. No tienes por qué gastar un duro, mi consejo, no gastéis un duro. Avanzando en la historia os dan cristales de sobra para poder hacer lanzamientos, ¿no? Y hay eventos para que los lanzamientos tengan más tanto por ciento que te toque personaje legendario. No tengáis prisa. Montaros un equipo de inicio con un 5 estrellas. Si pueden ser 2 mejor, si pueden ser 3 ya ni te cuento, ¿vale? O 4. Pero con un en 5 estrellas y 3 de 4 estrellas. O por ejemplo, un 5 estrellas, 2 4 estrellas. Y el otro 4 estrellas, el que te regalan, que es Miyu, la espada china, o el otro de hacha, depende de lo que te gusta a ti. Yo cogería Miyu, porque es muy buena. con eso va sobradísimo. No te hace falta más. Así que... y jugarlo y disfrutarlo porque de verdad que lo merece. Y mira, se cumple una vez más la tónica de que un juegazo de móvil pega al salto a consola. Y hasta aquí la torre. ¿Y a esto le puedes dar nota o qué? Sí, sí, Grog con Nuka-Cola. A tope. Y... pero así, sin cortarme un pelo. Grog con Nuka-Cola. Clic, clic, clic, dos veces si quieres. Porque vamos. De verdad, en serio, es un juegazo. Además de estos juegos que te sorprenden, un RPG de estos que sí. Dices, me cago en la puta, coño, qué sorpresón me he llevado. Pero un sorpresón mayúsculo. Y ya os lo digo, estando detrás Masato Kato, con al guión, artífice, como ya he dicho antes, de cosas como Final Fantasy VII, Final Fantasy VII, Chrono Trigger, Chrono Cross. No me jodas, ¿eh? Y Yasunori Mitsuda al aparato, tocando música como un dios, vamos. Es una locura, es una maravilla, de verdad, jugarlo. Pues ahí está. Ana de Eden, a ver si eso sí lo vemos. Y para los que no os interese, os neguéis completamente a jugarlo en móvil, en emulador de Android o lo que sea. Que os decía Fali, a ver si hay suerte y se viene pronto para Switch. Sí, tiene que salir, está planeado y no se sabe cuándo, pero además que lo he visto estos días, que cuando vi que esto. ¡Coño! Y está planeado, no se sabe cuándo. Sí. Si sale en Switch, ya seguro que llega a europeo porque ya está todo traducido, o sea que sale seguro. Pues ahí lo tenéis. Ana de Eden y vas con Nuka-Cola. ¿Qué más se puede pedir? Joder. Y ahora terminamos ya, con la torre, tío. Sí, tío. Vámonos, porque ahora yo me retiro, me sustituye Juanlu. No, tengo que bajar ahora. Bueno, voy a bajar de la torre lo primero. Sí, ¿vale? Bueno, baja. Mientras bajas ya... sí, tú te vas, tú te vas un poquito. Tienen que venir. Bueno, te tienes que quedar ahí para recibir a la gente, acuérdate. Vámonos, sí, tío. Me tengo que quedar aquí para la llamada del refugio y la llamada del refugio de los habitantes del yermo. Voy a hacer la habitante del yermo, voy a hacer la llamada del refugio y bajo al refugio cuando estos habitantes del yermo lleguen, porque tengo que ir primero a despertar a Juanlu, que está en la destilería. Sí, es verdad, también es verdad. Y luego, cuando ya lo despierte, pues subimos y empezamos con la entrevista. Hoy, pues recordadlo, Blasphemous, sí, señores, Blasphemous en Grog con Nuka-Cola, el próximo gran indie de España, español, que va a salir y... escucha la entrevista. Pues, manda la señal y vamos a ello. Vamos a conectar los habitantes del yermo. Esta es una llamada del refugio 17. Estamos emitiendo en todas las frecuencias. ¿Hay alguien ahí? No estáis solos. Acudid a nuestro refugio. ¡Tenemos espacios! ¡Podemos cobijar! ¿Hay alguien ahí? ¡No estáis solos! ¡Recordad! ¡Solo pasaréis una entrevista! ¡Tenéis que vendernos vuestro videojuego! ¡Contarnos las cosas buenas que tienen! ¡Si vemos que nos interesa y lo consideramos, pasaréis a formar parte del refugio! ¡Hay alguien ahí! ¡Siempre seréis bienvenidos! ¡Habitantes del yermo! ¡Fali, baja! ¡Vienen habitantes del yermo! Bueno, pues aquí estamos con la entrevista, esa entrevista que os habíamos hablado, que teníamos una sorpresa y, bueno, pues aquí está. Tenemos el gusto y el placer de poder entrevistar al productor y CEO, Mauricio García, y a Enrique, que es el director creativo de Blasphemous, la nueva joya del indie español que está a puntito de salir. ¿Qué tal, Mauricio, Enrique? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por invitarnos a vuestro podcast. Hello. Bueno, no he dicho nada, pero ya sabéis que aquí mi escudero, mi compadre, mi hermano Juanlu está aquí a mi vera porque es un fanático de la empresa que ya se pasó los Last Door para arriba y para abajo, o sea que imagínate. Sí, soy groupie de ellos y gaditano, que hablamos casi igual los tres, vamos. Pues mira. Vamos a ver, esta entrevista la vamos a... vamos, está clarísimo que va a girar en torno a lo que todo el mundo esperamos, Blasphemous, porque... de verdad que ganas hay y cada día más. Esto de que se haya liberado hasta la página de poner en lista de deseados de Steam, que ahí aplicamos todo el primer día, a ver si lo podíamos pillar. Pagar el dinero, de verdad, lo digo de corazón, al menos por mi parte, para ganas ya de soltar los jureles y de tener el juego entre mis manos. Tengo mucha expectativa con el juego, muchas ganas. Y nada, vamos a hablar un poquillo de los inicios, de cómo empezasteis en este, de vuestros anteriores juegos, que fueron la saga Last Door, como digamos saga, ¿no? Sí, o serie. ¿Serie? Como al final sí. El juego tiene un formato así televisivo por episodios con su previously uh-huh. y toda la movida. Ah, bueno, o duología, como queráis. Si hay trilogía, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, nos dicen en primicia, oye, que sí, que sea la tercera entrega, toma. de momento no, pero bueno, algún día llegará. Bueno, pues nada, eso. Dime, Juan, dile. Nada, que como son como dos temporadas divididas en cinco o cuatro episodios más o menos eran cada uno, ¿no? Cuatro, sí, por eso temporada. Cuatro, por eso digo, dice lo de serie. Vale, perfecto. Pues nada, contad un poquillo los inicios, cómo os conocisteis, cómo disteis el salto, o cómo, mejor dicho, quisisteis embarcaros en este mundo que, aunque es bonito y es un mundo que se agradece, sobre todo cuando hay resultados, es un mundo muy complicado, como es la creación de videojuegos. Pues empezamos hace un montón de años. Enrique y yo nos conocimos en una empresa de consultoría donde estábamos trabajando. Como un cruce de miradas. Soy el amor. Vendiendo nuestra alma al diablo cada día. Y bueno, yo siempre había tenido la inquietud de dedicarme a hacer videojuegos, él también, y él, poco después de conocernos, pues no sé, no me acuerdo muy bien cómo sería, pero en algún momento salió la conversación y empezamos a ver cómo hacerlo realidad, ¿no? Primero se materializó como un grupo de desarrollo amateur, intentamos reclutar a otros colgados como nosotros que tuvieran también esa inquietud y que estuvieran dispuestos a echar un montón de horas para aprender. Y montamos ahí un grupo de desarrollo amateur y nos pegamos 3 o 4 años intentando desarrollar juegos, que al principio pues un poco lo que le pasa a todo el mundo, que intenta hacer el mega juego AAA que le gustaría jugar, y al final pues a los 6 meses lo cancelas porque no has hecho otra cosa más que fantasear y poner y escribir en un papel. Y poco a poco fuimos cancelando esas ideas absurdas e irrealizables hasta que por fin conseguimos hacer un juego, pensar en un juego lo suficientemente simple como para que unos chavalitos que todavía no tenían ni puta idea pues fueran capaces de terminarlo. Y ese juego fue un simulador de fútbolín, que es lo más simple que te puedes imaginar en juego, porque no tiene ni historia, ni diseño de niveles, ni diseño de personajes, ni animaciones. Redujimos al máximo lo que hacía falta para poder hacer el juego y ya por fin conseguimos terminar algo, ¿no? Y con ese pequeño subidón de adrenalina de decir, oye, por fin hemos hecho algo que no sea cancelar un proyecto, ya cogimos un poco una trayectoria lenta pero ascendente de desarrollos. Y luego ya The Last Door, ya pegar el salto a nivel... Digamos, a lo mejor, pues ya para la gente que a lo mejor pues busca más el aspecto visual, o a lo mejor le llama más la atención un juego porque el aspecto visual de Last Door no es tan detallado o a lo mejor tan trabajado como puede ser el de Blasphemous, pero en muchos aspectos. Y claro, luego todo esto que desembocó en Last Door, ¿cómo fue la recepción de The Last Door? ¿Cómo os...? Porque eso ya fue vuestro salto. Ahí fue vuestro salto de una especie de empresa, como digamos, amateur, a saltar a joder, hostia, que ya hacemos juegos, ¿sabes? Pues bueno, fue más lento de lo que pensábamos. El primer episodio apenas conseguimos dinero, o sea, lo pusimos a la venta y tal, y digamos que la repercusión que tuvo fue pequeña en un principio y necesitó un poco insistir por nuestra parte y creer que algún día iba a funcionar, porque ya te digo que bueno, tampoco éramos expertos en marketing ni The Last Door es un proyecto que de por sí solo llame demasiado la atención, ¿no? Es de mucha calidad pero no es llamativo. Y... Sí, es que muchas veces echan para atrás eso, que hay gente que, yo me acuerdo, bueno, te digo por poner un ejemplo, ¿vale? Así de un pixel art similar, que yo recuerde, Sword and Sorcery, no sé si lo recordáis, de iPad, de los primeros juegos de iPad, claro. Así como, pues ese juego a mí me flipó, me encantó, es que me volaba la cabeza y era un pixel art así como muy trabajado, pero de una forma un poco diferente a lo habitual. Y parecía que no llamaba la atención y yo solo recomendaba por activa y por pasiva a todo el mundo, joder, pues es un puto juegazo jugarlo, tal. Y... A mí a veces las cosas son así. Pero bueno, insistiendo, aguantamos ahí el chaparrón, sacamos un segundo capítulo que fue un poquito mejor, el tercero fue un poquito mejor. Y así, pues bueno, cuando ya teníamos 4, pues decidimos dar el salto a Steam, porque en principio uh-huh. estaba diseñado como un juego Flash para navegador. Sí. Y cuando lo pasamos a Steam y móviles, pues ya empezó a traer una cantidad de dinero, digamos, más constante y más interesante. Y a partir de ahí pues ya fuimos buscando como pudimos la estabilidad y aguantar ahí como pudimos. Bueno, mira, yo por ejemplo, yo en caso este, yo caí en Switch, claro, porque yo lo tenía como en la mente. El típico juego de, joder, este lo tengo que pillar, este lo tengo... antes de hacer la entrevista, no hoy. Que parece que no, es que me lo he comprado hoy, en plan a dar pego, no. Y nada, y luego... A mano, no, para España, no, en serio. Y cogí, lo pillé, tío, porque me llamaba muchísimo la atención y lo tengo ahí, ¿sabes? Lo tengo ahí en Switch. Y yo ya luego hablando con Juan, oye, Juan, mira, que estábamos concretando tal entrevista y tal. No me jodas, pues yo me he pasado los dos, tío, a mí me encanta tal. Además, que estoy esperando con mucha ilusión el Blasfemo, igual que tú, tal. Pero no me jodas. Pues mira, que Juan Luz ya lo jugó desde el principio, vamos. No, ya os digo, no es por peloteo, pero para mí se habla mucho que últimamente el de Sin. Que bueno, que no ha sido lo que se esperaba, pero que dicen que es el mejor juego del Oscar de los últimos 10 años. Yo creo que el honor lo tenéis ustedes, totalmente. En eso es lo que quería. Yo os lo digo de corazón, no os lo digo por peloteo, a mí me encantó. Gracias. De nada. Hombre, mira, ese que acaba de hablar Enrique, ¿vale? Que está aquí en la entrevista, pero. Enrique nah, es el director creativo también de The Last of Us, fue el guionista principal. Y básicamente, la cabeza enferma de Enrique es la fuente de toda nuestra inspiración creativa. Gracias por lo de enfermo. Una cosita, aunque nos vamos a centrar un poquito más en Blasphemous, ¿vale? Pero ya que os tengo delante, quiero satisfacer un poco de mi curiosidad, ¿vale? La temporada 2 es más jodida que la primera, ¿no? ¿O son imaginaciones mías? Creo que sí. A mí me gustó más. Son capítulos más largos y a lo mejor hay un puzzle un poquito más complicado que la primera, que es un poco más simple. Vale, vale. Nada, eso, pues mira, ya veo que no estoy tan enfermo. No, hombre, a ver, o sea, que es lo guay. A mí me mola eso de que cada vez sean más complicados los juegos. Además, que es esa bueno, ¿te acuerdas? Lo habéis visto vosotros también, el típico recurrente cuando salió Sekiro de joder, es que los juegos tendrían que tener un modo de dificultad fácil. Esto no, ¿sabes? O sea, el juego está creado, hay un autor, hay gente detrás que han creado un juego para vivir una experiencia acorde a lo que ellos quieren que tú vivas. Si te pone un modo fácil porque tú me lo exiges, no me lo exijas. Yo sí veo considerable el hecho de meterlo, lo meto, pero no me condicione la forma de juego que he creado yo, porque para eso yo como autor quiero que juegues al juego de esta manera. No pongáis bueno. Modo fácil. Yo creo que, bueno, que mientras sean opciones, no están de más. Lo que pasa es que, claro, al final no tienes recursos para hacer todas las opciones del mundo que se te ocurran. Al final tienes que tomar decisiones y decir, voy a invertir el poco dinero que me queda en meter esto y esto, o esto y esto otro. Y hay veces que, pues por lo que sea, se decide gastar ese dinero en meter unas características y otras pues se quedan fuera. Y hay veces que un segundo modo de juego pues no da tiempo o no hay presupuesto para meterlo. Nosotros somos muchos de meter opciones de accesibilidad. Si alguien tiene problemas de accesibilidad y eso le impide disfrutar el juego en su completitud, eso sí. Pues a lo mejor, por lo que sea, una serie de pistas puede ser la diferencia para que una persona se sienta incluida dentro de los jugadores que pueden terminarse el juego. Claro. A mí, por ejemplo, el año nosotros para de cara al final del año siempre hacemos como una, bueno, siempre hacemos, ¿no?, que llevamos una temporada nada más, pero bueno, la idea es que siempre hagamos un top de lo del año. Entonces, entre mi top del año y luego, bueno, top conjunto del podcast, fue el hecho del Adaptative Controller de Xbox que salió, porque me pareció a mí que era más importante que el Red Dead Redemption 2, por ejemplo, en ese sentido. O sea, me pareció increíble que haya una forma de incluir a gente que de verdad quiere jugar a videojuegos y no puede por determinadas cosas de la vida. Y eso, pues, vamos, chapó a cualquiera que haga algo de accesibilidad, chapó. Y nada, bueno, voy a hacer una preguntilla así por encima, ¿vale? Así, porque tengo ganas también de curiosidad antes de meternos en Blasphemous, que ya lo gordo. Enrique, ¿cómo fue? Porque también sé que Juanlu, si no me pincha por detrás, me da un par de navajazos, si no te lo pregunto. ¿En qué te estás? O sea, ¿cuál son tu influencia a la hora de crear y ese desarrollo tan característico que tiene tu tipo de arte creativo y tal? ¿Cuáles son tu verdadera influencia? ¿Cuáles son tus no? Esto por aquí no paso. Y que nos dé un poquito esa idea de creativo que tiene, de cómo la desarrollas, ¿sabes? ¿En general o para...? Sí, en general y bueno, ya enfocada más a los videojuegos, que es lo que hablamos, ¿verdad? Pues hombre, es una pregunta complicada porque pero no hay una regla... No hay una regla así establecida. Te pones a trabajar y empiezas a adentrarte en esa dinámica de ideas donde seleccionas lo que más te va gustando, lo descartas lo que menos y así te vas como quedándote con lo mejor y al final esto es como un bucle de esas ideas que vienen y van. Uh-huh. Y va todo quedándose cada vez más claro. Claro, un desarrollo que a lo mejor se basa en tengo una idea principal, pero voy yéndome por aquí, yéndome por allí, como un poquito de ensayo y error hasta que acabas definiendo un producto, ¿no? Por ejemplo. Sí. Curioso. Es algo así. Es curioso. Es como en una habitación en la que hay un montón de ideas que solo unas pocas van a funcionar. ¿O crees que van a funcionar? y tienes que bucear en esa habitación hasta que te encuentras con lo, con esas, esa, esos elementos que quieres. Bueno, mira, de todas formas, aquí tenemos la curiosidad de, por ejemplo, vamos a hablar de los dos grandes juegos, entre comillas, los, me refiero a los nivel comercial, el de Last Door, que es la serie, y Blasphemous, el próximo, son diferentes, bastante, a nivel creativo, son bastante diferentes. O sea, es un aspecto que la primera impresión te dice, ah, que este juego es de la misma gente que esto, qué curioso, ¿no? Sí, no tiene nada que ver la narrativa de uno con la del otro. Uh-huh. Absolutamente nada que ver. Bueno, tiene una conexión entre ambos, que es un poco la temática oscura y, sí, y mal rollera. Eso sí lo comparten los dos, porque bueno, desde el punto de vista de desarrollar una audiencia, pues tiene sentido que haya elementos comunes entre un proyecto y el siguiente, porque si no tendrías que empezar desde cero a buscar tus clientes. Sí, pero me refiero a formalmente. Sí, una... artísticamente es muy diferente todo. Sí, además que no solo eso, que el rollo es, que yo he dicho se agradece, pero no en plan despectivo, sino se agradece el hecho de que, como creativos, que al fin y al cabo vosotros, que sois creadores de contenido a nivel multimedia y tal, se agradece el hecho de que os cambiéis, entre comillas, aunque se mantenga en un mismo ámbito de misterioso, terrorífico y tal, cambiéis un poco el aspecto, que os metáis en otras cosas, que digáis, hostia, salimos de nuestra zona de confort para meternos en una cosa un poco más grande, un proyecto más tocho, más wow. Que es como, por ejemplo, la sensación que da Blasphemous cuando lo ves en trailer, que dices, hostia, esto va a ser la hostia, vamos. No, desde luego es un proyecto como 10 veces más tocho que de las dos. En muchos sentidos. Y eso es lo que yo digo que se agradece. Se nos ha ido de las manos. Oye, o sea, que no se te vaya las manos, que yo estoy encantado. Vamos, mis dineros han ido a la... Mira, mis dineros yo ya tengo. Una tele, me compré una tele hace poco. Porque la primera, como yo veo los trailers en YouTube, en la tele, pues la primera rompí porque tiré el dinero y no me di cuenta que estaba la cartera con moneda y me la cargué. En plan, cuando vi el trailer. Toma mis dineros, en plan fry. Y así. O sea, vosotros no tengáis miedo de lanzar lo que sea, cosas así. Que vamos, ya habéis visto el apoyo, creo. O consideramos nosotros, al menos por lo que consumimos, vemos que el apoyo es masivo de la comunidad. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la acogida que tenía cuando hace 2 años y medio, cuando Blasphemous era una idea en una servilleta. No teníamos ni idea de si podía funcionar un juego con una temática tan local, si podía funcionar, ¿no? Fuera de las fronteras de España, o incluso ya dentro de España, pues simplemente en el norte, ¿no? Porque está claro que es un juego muy sureño, muy de aquí, y da un poco de miedo, ¿no? Sabíamos si la gente iba a conectar con eso, con esa iconografía y con esas referencias. Pero bueno, parece que así ha sido, y la cosa ha funcionado, y aunque la gente de fuera no entienda muy bien qué es cada cosa, parece que por lo menos les llama la atención, en plan, what the fuck is this? Give me more. Que una cosilla, os he leído alguna vez comentar que antes de Blasphemous queríais sacar otro proyectito, ¿qué ha sido de eso? No sé ahora mismo a qué te refieres. El Futbolín 2. El Futbolín 2, no sé. Esta vez con animaciones. En alguna entrevista por ahí lo mismo, es una errata, cualquier cosa. Bueno, no, después de las dos, las ideas para un nuevo proyecto salen constantemente. No, muchas ideas, pero el proyecto siguiente fue Blasphemous. Vamos, tenéis claro que no había nada así como a lo mejor, oye, que a lo mejor había una entrevista por ahí que alguien se ha apuntado al tanto. Y que sepáis que hay una entrevista falsa por ahí, ¿vale? Que, la que dice que Mauricio deja todo su testamento a Grosco en Nuca-Cola, esas cosas, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Entre que de las dos, digamos, acabó el diseño del último episodio y empezamos con Blasphemous, en ese periodo exploramos diversas ideas, no solo Blasphemous. Pero, claro, al final tú pones en plan todas las ideas de juego que tienes sobre la mesa y dices, a ver, de todas estas flipaduras, ¿cuál es la que verdaderamente podemos hacer con el dinero que tenemos o con el equipo que tenemos o cuáles tienen realmente la posibilidad de desarrollarse, ¿no? Y al final pues te quedas con una porque no puedes meterte en varias, si no te meterías en varias. Mira, escuchaba que veáis que no estoy loco, ¿vale? Os voy a decir supuestas palabras de que habéis dicho, ¿vale? Estamos pensando en un posible siguiente juego que se arrancará antes de que se publique Blasphemous. En vez de tener un solo tipo de desarrollo, queremos tener dos funcionando. Así podremos solapar la preproducción de uno con la preproducción del otro, y no te limitas a tener un desarrollo cada 3 años. Si conseguimos estabilizarnos como un equipo con 2 juegos simultáneamente, conseguiríamos el equilibrio perfecto para mantener el carácter de indie pequeño y ser más funcional a nível de mercado. No voy a decir de dónde sale esto, ¿vale? Para no vale, vale. Mal. Eso suena a Mauricio. Vale, vale. Sí, es que te había entendido mal. Creí que estabas hablando de antes de Blasphemous, pero en verdad es después de Blasphemous. Vale, vale, perdón. Eso es para el siguiente juego. Claro, el siguiente vale, juego vale. Ya está en ciernes, claro. Vale, vale. Os lo tenéis calladito, porque hombre, no. Porque ahora mismo no está en idea servilletera. Vale, vale. Si te digo ahora mismo que va a ser un juego de esquí, o pues a lo mejor resulta que luego es de fútbol. O es de aviones. Nos va a hacer un Miyazaki, nos va a decir una cosa y luego te sabes. Escucha, Fali y yo es que tenemos un perfil muy distinto. A mí, por ejemplo, Blasphemous me interesa muchísimo, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, vi la idea, vi el primer trailer que sacasteis y demás, y desconecté. Digo, no quiero saber nada de esto hasta que salga. Fali a día de hoy, creo que sabe del juego más que ustedes, de la DBS que se ha visto los trailers. No, yo estoy en plan, vamos, sí. Mi noche no de sé. Soledad. Yo no sé ni si sigue siendo un juego en 2D con temática de Semana Santa, para que veáis dónde, cómo está el nivel. Ahora, yo me meto yo lo digo así de claro. Yo lo que tengo una cosa, que es la virginidad del Fali, que se le llama, que es como un lore del programa. Yo, cuando el juego está en Gold o está con fecha de lanzamiento, en el momento que aparece fecha de lanzamiento, desconecto del juego. Si de un juego que espero, Sekiro. En cuanto me dijeron que salía en marzo, ¿vale? Yo, fue en noviembre o octubre cuando se dijo, yo desconecté. Y en ese momento, pues los 6 meses, 5 meses, 9 meses, lo que dure la virginidad, yo ahí estoy, que no consumo nada, me desconecto, bloqueo en Twitter, todo, para no saber nada, no dejo de seguiros, por ejemplo, en Twitter ni nada, pero todo lo que tenga Blasphemous, nada, la se lo juro, cuarentena. La cuarentena total, no quiero saber nada, porque quiero llegar, ahí sí que quiero llegar virgen, cuando ya está el producto, ¿por qué? Porque si me van sacando teaser, oye, me va a pasar con un juego nuevo de, pues yo soy muy fan de Miyazaki, ¿no? Y tal. Van a sacar un juego nuevo de Miyazaki y no es nada parecido a Dark Souls, o sea, pues vamos a ver de qué va, tal. En cuanto ya tengo fecha, ya no quiero, ¿por qué? Porque empiezan a sacar cada vez más tráiler. Y se ven voces, se ven mecánicas, se ven personajes, se ven algún spoiler que me puedo comer y digo, paso. ¿No has visto el tráiler último? Sí, el último me lo he visto y he visto lo que he tenido que ver, pero todavía no me he puesto en modo virgen porque no tengo fecha. Así que a lo mejor me decís, bueno, sale mañana. ¡Ah! Y entonces, pues, pero es lo que hay. No lo he visto, será la polla seguro, pero quiero joder. Llegar super virgen al juego ya. Joder. Sé que lo quiero, ya me lo habéis vendido, no necesito más trailer. Entonces cuando anuncien la fecha así como de un día para otro, te da un calambre. Sí. Te da un tirón. A mí sí, porque ya dejo de tocarme por las noches con el juego, con el trailer, y luego ya pues hay que esperar nada más la fecha. En ese momento me moto modo virgen, modo cuarentena, pero hasta entonces pues de vez en cuando me pongo ahí y reviso a ver si he puesto, no he puesto nada. Y así, así estoy. Vamos, yo quiero hacer alguna preguntilla allí así más puñetera, ¿vale? Sí. Lo primero, tema de las etiquetas, ¿qué opináis? Porque os han dicho 20.000 veces que si sois el Dark Souls español, que si os han dicho que lo habéis tirado en tal. Yo qué sé, yo por lo menos en lo que veo, yo veo un juego que tiene bastante identidad propia de ustedes. De hecho, habéis dicho en más de una ocasión que os habéis tirado en otras cosas, pero os han etiquetado de por sí en Dark Souls. ¿Qué me podéis decir al respecto? Porque yo creo que tendréis bastante que decir. Hombre, Dark Souls es muy influyente. Entonces, mucha gente encuentra referencias ahí. Uh-huh. Y seguramente las hay, pero también las hay de otras muchas más cosas. Habéis comentado el sistema de combate, ¿no? Que lo queréis asemejar más a lo que sería un sistema de combo rollo God of War, ¿no? Algo así, sí. Como hack and slash, mezclado con Metroidvania, sin ser puro en ninguno de esos géneros. Está un poco a caballo entre ambas cosas. Sí, una mezcla. A mí me llama muchísimo el modo. No solo que sea un acierto el estilo en plan tipo Metroidvania, que me parece que al juego le calza perfectísimamente, sino el hecho que también es verdad que al ser una temática, lo que bien ha dicho Juanlu, al ser una temática oscura o de un ambiente más tétrico, más, bueno, también ya sabes, más grotesco, toda la parte esta de la sangre que va a verse, toda la oscuridad, todo eso, la gente es muy, será que a lo mejor tenemos esa peculiaridad de coger y asociar, venga, esto es un Dark Souls, pero entonces... Lo han dicho del Death Gambit, del Death Cells, del Dark Devotion. Le escucha ya de tanta gente, el Saldan Sanctuary, que ya está. No digáis que un Dark Souls, esto es un juego con una personalidad propia. No tiene nada que ver el lore de este juego por lo que se está viendo. Lo que son las imágenes, bosses, tipo de escenario, no tiene nada que ver con un Dark Souls. Está influenciado, pues como Mario Odyssey está influenciado en Banjo-Kazooie, ¿sabes? Y Mama Banjo-Kazooie de Mario 64, no me jodas. No sé, yo creo que la gente es la típica etiqueta fácil de... o al menos estuvo de moda hasta hace un año, de ponerle a todo. Este es el Dark Souls de, ¿sabes? Para nosotros es una forma de coger el folclore local, coger todos los elementos más castizos de nuestro folclore e intentar hacer algo súper guapo con ello. Y que, claro, al final el juego no solo puede ser temática. Entonces se trata de, con esa premisa de la temática, ahora convertirlo en un juego que sea divertido. Entonces hemos estado prototipando durante un montón de tiempo, un año entero, prototipando hasta dar con una combinación molona de desafío, de velocidad en el combate, de feeling, feeling arcade ahí, capconero. Todos esos elementitos lo hemos añadido a la premisa de hacer una cosa interesante a nivel estético. Y hemos invertido mucho para que el juego no fuera simplemente bonito, sino que se sintiera muy muy bien a la hora de jugarlo, que estuviera balanceado y que estuviera fuera divertido, que se sintiera un desafío. Ha sido una inspiración clara de diseño, en plan, vamos a por este objetivo de diseño, vamos a hacer un Dark Souls. Entonces no ha sido ese el objetivo, ha sido, vamos a hacer un juego que sea divertido de jugar y que funcione bien a nivel de diseño y que verse sobre esta premisa estética de hacer una obra de arte de apropiación cultural, ¿no? De coger todo nuestro background folclórico y llevarlo al mundo del pixel y del videojuego y de la fantasía oscura. Eso siempre que no falta. Después, otra cosa que tengo bastante curiosidad. Cuando sacasteis lo que es la temática del juego, sabíais que iba a ser bastante, que iba a crear controversia. Yo supongo que jamás de los jamás esperabais que ibas a pegar el pelotazo que pegasteis en el Kickstarter. Supongo, vamos, que os fuisteis los primeros sorprendidos. Bueno, eso de... Realmente no pensamos que fuera a crear mucha controversia, porque nuestra intención no era esa. No, ya lo sé, pero... Entonces... No fuimos con miedo ni para provocar a nadie ni nada. Sí, pero yo sé que no vais de esa manera, pero como es un tema tan delicado que hay tanta gente que se puede llegar a ofender, en el momento que veis que lo que es vuestra idea va a llegar a mucha más gente de lo que posiblemente en un principio pensabais, porque vamos, la campaña Kickstarter conseguisteis casi 7 veces más de lo que os propusisteis. Sí, además que no tiene nada que ver con la controversia ni con nada, era simplemente... hemos hecho bien las labores de marketing, el producto va a ser atractivo para alguien, o hay alguien que realmente le interese esta estética más allá de Peñaperros. Entonces, esa era nuestra duda, y al ver que se confirmaba que sí, que los fans estaban ahí, que estaban dispuestos a apoyar el proyecto, y que llamaba la atención y que los youtubers querían hacer vídeos sobre ese contenido, fue una sucesión de confirmaciones, ¿no? Tú hasta ese momento no hay nada que te asegure que tu idea es buena. Tú solo crees que tu idea es buena porque es tuya. Pero la verdad es que nada te asegure que eso va a funcionar. Y cuando lo pones en Kickstarter y vas viendo cómo va funcionando, entonces cuando se va corroborando por primera vez en un montón de meses en el proyecto, es cuando se va corroborando que estás sobre una beta, que has dado con una beta, ¿no? En la mina. Que vas por el camino correcto. Hasta ese momento todo podría ser una simple y llana idea feliz, que no va a ningún lado. Entonces, bueno, los productos de este tipo funcionan así, ¿no? O sea, el hecho de tener una buena idea implica también tener una buena campaña, un buen apoyo de la gente y de económicamente detrás. Y todo eso, si se junta y funciona, exitazo. La idea tiene que ser buena, pero también tiene que estar... Tiene que darse en el momento adecuado y tiene que llegar hasta las personas que también creen que es una buena idea. Son muchos factores. Y la verdad es que estábamos acojonadísimos. Porque, bueno, era básicamente nuestra única baza, ¿no? Si no funcionaba la campaña, pues el proyecto se tenía que cancelar y probablemente no sé muy bien lo que hubiera pasado. Pero si no hubiera funcionado, pues evidentemente nunca hubiera existido Blasphemy. Y no sé cómo The Game Kitchen hubiera seguido para adelante. The Last of Us 3. Pues mira, eso también tenéis venta, no te preocupes. Os voy a hacer una preguntilla yo. Ahí que tengo bien caldo en la llaga, pero no en plan mal, ¿vale? Sino en plan. Porque es de rabiosa actualidad y quisiera saber vuestra opinión al respecto, ¿vale? El juego está planeado para salir en PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. ¿Qué pasa con Switch? Habéis visto lo que se ha liado con Bloodstained, ¿no? Esta semana pasada, semana y media, con el lanzamiento. Sí, que ha salido un poco roto y con un poquito bastante, ¿vale? Un poquito bastante. Pero telita, lo que ha salido. Entonces yo quisiera ya ver como un poquito de adelanto, así, sin decir... No me vaya a decir la fecha porque no, ya lo sé. Pero nosotros queremos saber si lo que es el lanzamiento en Switch lo tenéis ya bien orientado de cara a todo el testeo, toda la postproducción de cara al lanzamiento y tal. Por el hecho de eso, de que parece que ahora a lo mejor Bloodstained va a sentar un poquito de cátedra de cara a decir, hostia, es que a lo mejor hay que esperar un poquito en lanzar este juego en esta consola porque a lo mejor necesita un poquito más de trabajo. No es justo que lancen en todas las plataformas, salga bien y en esta salga a pedales. ¿Qué pensáis de ello? ¿O qué nos podéis decir con respecto a Blasphemous con este tema, claro? Pues yo creo que un producto, o sea, un videojuego hoy en día es muy complicado. Es muy complicado hacer videojuegos, mucho más de lo que la gente cree. Y cuando hablamos de lanzamiento multiplataforma, pues las complicaciones se multiplican por mil. No solo las técnicas, sino también las del ámbito de la producción y los plazos, porque ya de repente tienes que terminar la versión de PC unos meses antes para poderte centrar en la siguiente plataforma que va a ser tal, luego le toca a tal otra plataforma, las plataformas son muy diferentes entre sí, luego para los procesos de aprobación que te exigen Microsoft, Sony y Nintendo, son cada uno de su padre y de su madre y tienen sus propios plazos. Dependiendo del demandado que esté en ese momento. Entonces tú tienes que decir, vale, es que si quiero salir en diciembre, tengo que mandar como muy tarde el juego a Nintendo para su aprobación en octubre. Y a Sony se lo tengo que mandar en tal mes, ¿vale? Y tienes una serie de plazos y una serie de mamoneos que te pueden imponer las prioridades a la hora de ver si me centro más en una plataforma antes que en otra. Es bastante, bastante más complicado de manejar de lo que el usuario medio es capaz de ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como clientes de videojuegos estamos acostumbrados a que las fechas no se retrasen, a que queremos el juego ya, y todo es ya. Y para que todo pueda ser así, pues hay que trabajar con muchos márgenes de tiempo, ¿vale? Y bueno, a veces eso es complicado, porque trabajar con esos márgenes implica aumentar el coste del desarrollo y más dinero para soportar un poco esa etapa final del desarrollo. ¿Vosotros seríais capaces, a lo mejor, voy a ponerte en el peor de los casos, ¿vale? Que no, yo espero que no sea así, de retrasar, y yo lo preferiría. No digo que no sea así por vosotros, no por como fan y como jugador, yo lo prefiero un retraso a un juego para que me salga pulido a que me salga antes y tenga problemas. Entonces, vosotros si veis que tenéis algún tipo de problema de limitación o que a lo mejor el producto final de Switch, imagínate, vamos a decir Switch por decir una, no es el adecuado, lo decís, joder, qué mal va, porque estoy probando el texto y dices, me tengo que tirar unos meses más, ¿lo retrasaríais? Es que todo es esa decisión que parece muy sencilla, que depende únicamente de tu honor y de lo que quieras a tus fans. En realidad también puede haber circunstancias financieras detrás y decir, vale, es que como no tenga un producto a la venta dentro de dos meses, ya no tengo dinero para mantener la empresa abierta más allá de tal mes. Joder, qué putada. Hay veces que es complicado esa perspectiva. Y otras personas implicadas, ¿no? A lo mejor acuerdos y cosas con... Claro. Sí, nosotros sabemos, por ejemplo, hicimos una entrevista aquí a la gente de Relevo, a John Contaza, y nos contaba eso, que ellos tenían unos contratos, por ejemplo, ellos están en el programa de PC Talents, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tenían un contrato y tenían unas fechas. Y decía, vale, nosotros te apoyamos, tal, tal, vais a sacar el juego, pim, pam, pum, pero esta es la fecha límite que tenéis. ¿Este el producto terminado o no? Entonces, claro, se vienen a lo mejor el producto que tú querías, que lo voy a terminar y va a ser la hostia, pues tienes que acelerarlo, el proceso, y decir, joder, que se me echa el tiempo encima, ¿sabes? Al final, la única estrategia medianamente ganadora, por así decirlo, es no anunciar la fecha hasta que hayas minimizado absolutamente el hecho de que vaya a haber ningún problema, ¿no? En las plataformas y tal. Listo. Porque si tienes que retrasar, si es un lanzamiento multiplataforma, eso quiere decir que vas a invertir un montón en marketing, que es como se le saca producto a ese tipo de lanzamiento. Y eso significa que tienes apalabrado pues un montón de acciones de marketing. Vas a tal fecha, vas a salir un artículo en tal periódico, luego va a haber vallas publicitarias aquí, luego va a haber... Y todo eso es un tinglado de montar. En un retraso pues tendría un impacto bastante tocho. Imagínate que te vas a gastar, que te digo yo, 1 millón de euros en vallas publicitarias y tú esperas vender, pues que te digo yo, 10 millones de euros en las 4 plataformas. pues claro, una inversión de tanto, esperas obtener esto otro. Pero ahora de repente ya solo vas a ser, en Switch y en Play 4 no va bien el juego y dice, vale, pues solo salimos en PC y en Xbox. Pues ¿cuánto vas a vender ahora para la misma inversión en publicidad? Hombre, a Phil, lo bueno que tiene, entre comillas, ¿vale? Porque así, Switch, la hija de su madre, lo que salga en Switch vende como vamos, Bloodstained, que está roto, peste. Peste bubónica, pero hasta con pompas, ¿sabes? Asqueroso. Pues el juego ha vendido más de la mitad de las unidades, han sido en Switch, el 56%. Y está en tres plataformas, o sea, en cuatro plataformas, PC, PlayStation 4, Xbox y la Switch. Y el 56% de total de las ventas es en Switch, imagínate. Pues o sea que es triste, pero prioridad la Switch. Es triste, pero hay veces que la mejor estrategia para el estudio es un poco esa, por desgracia, ¿no? El juego sale roto, ellos saben que está roto, pero mientras está en esos dos meses de proceso de certificación, ellos han parcheado todo, ¿vale? Y ahora el juego sale, vende un montón y durante dos semanas está un poco roto. Y las dos semanas aparece un parche y ya está todo el mundo contento. Pues durante dos semanas has puteado un poco a tus jugadores, pero has vendido un montón. Y al fin y al cabo, en dos semanas ya lo tienes arreglado. Tampoco es un mal. Es un mal menor, por así decirlo. No, ve, yo por ejemplo, si lo suelen. Mira, yo por ejemplo he jugado al Days Gone, lo último así que recuerdo, quitando Bloodstained. Y el Days Gone salió roto, ¿vale? En Play 4. Estaba en un juego que está optimizado para funcionar en PlayStation 4 Pro, ya está. En Play 4 normal, el juego va a pedales, y va a pedales y han salido, bueno, a día de hoy van 12 parches, 12, desde el lanzamiento, ¿eh? Salió un parche, 6 putos en una semana. Y te entiendo, que al fin y al cabo luego lo que hace es disfrutar del juego, pero es verdad que si vas desde el principio te puede lastrar la experiencia y eso, no sé. Entonces yo creo que al final los consumidores pues acabarán acostumbrándose a esa estrategia y cada vez más habrá gente que decida esperar a los parches para comprar el juego. Se venderá un poquito menos el día de salida y yo qué sé. Habrá diferentes cosas. Al final uno puede elegir lo que quiera hacer. Lo que hizo, mira, por ejemplo, Juan Lu no lo puede contar. Él tenía lo que es la en Bloodstained en Switch y cuando vio justo antes del lanzamiento todo lo malo, la canceló y pilló Play 4. O sea que es otra opción. Al final es apoyar el juego. No, exactamente. Que ya ustedes por sí. Ya, pero bueno, es lo que toca. Ya de por sí hiciste un ejercicio bastante valiente por mi parte, que fue el juego lo tenéis previsto. O vuestra idea era sacarlo a finales de 2018, ¿no? Y habéis querido seguir puliéndolo con lo que eso conlleva, ¿no? Más gasto para ustedes, más. Que soy los primeros que hubiese encantado tener un juego perfecto en 2018, supongo. Sí, bueno, la fecha de 2018 fue la inicial del crowdfunding. Pero esa fecha ya se volvió inválida durante la campaña porque la cantidad de stretch goals que se añadieron al proyecto lógicamente implica más tiempo de desarrollo. Entonces ya durante la campaña ya se anunció que las nuevas fechas iban a ser el primer cuarto de 2019. Y luego lo que hemos hecho es anunciar un poco de retraso sobre esa fecha. A ver, vamos a ir orientando ya lo que es el final de la entrevista, porque queremos que nos deis una especie de impresión de lo que del producto que nos vais a vender, que o como juego, si estáis totalmente contentos, si consideráis que el juego, vale, va a salir así, pero queremos seguir, pues yo que sé, alargando el juego en el futuro, con más continuaciones, con un DLC, un Season Pass, lo que sea, y sobre todo si hay una confirmación, ya por llevarnos algún premio, ¿vale? Aquí en el podcast, de si es Q3 o Q4 el lanzamiento. Está guapísimo. La polla. Está todo guapo. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Por motivos presupuestarios nos hemos tenido que centrar en la parte de campaña y eso ha significado que hemos dejado fuera algunos de los stretch goals que se prometieron durante la campaña para que salgan en el DLC que está planeado para algún momento del año que viene probablemente o no tiene fecha aún, pero bueno, lo que se ha planeado era un poco centrarnos en sacarlo por la puerta, la campaña, que fuera de la máxima calidad posible y que fuera lo más interesante y lo más vistoso posible, y las características adicionales pues se añadirán durante un DLC. ¿Cuántas personas estáis trabajando ahora mismo en el juego? Pues hemos tenido durante la producción un grueso de 16 personas. Sí. Y ahora que ya la producción ha terminado, pues se va a quedar un retén de 5 personas para hacer la preproducción de ese DLC. Y, y bueno, el equipo volverá a crecer dentro de unos meses. Cuando empecemos a recuperar a recuperarnos económicamente, porque no hemos dejado hasta el último euro ahí en lo que va a salir. Y bueno, la verdad es que ha sido un equipo mucho más grande de lo que pensábamos. En un momento del desarrollo nos dimos cuenta de que o ampliábamos el equipo o eso no se iba a terminar nunca, ¿no? Por lo menos con la calidad que queríamos que tuviera. Así que tuvimos que ampliar el equipo. La buena noticia es que el proyecto tenía, como tenía mucho renombre y se percibía, digamos, la calidad de lo que estábamos haciendo, pues la verdad es que no nos han faltado candidatos. Pretendientes, sí. Hemos podido contar con pixel artists de lo mejorcito que hay por ahí por el mundo. Y tanto. Y al final. Ya ves que en unos meses vais a estar mucho más tranquilo y vais a decir, hostia, qué bien ha ido esto. Porque ahora se os ve todavía un poquillo. Uy, la que se nos viene. Sí. Estamos que no sabemos muy bien por dónde va a salir esto, no sabemos si. Os va a salir muy bien, de verdad. Esa es la primicia de momento que sí os podemos dar. Yo te compro una unidad en cada consola, no te preocupes. Que una pregunta también. Compositor y eso, es que eso, yo soy muy friki de la música en los videos. Juego y yo mucho investigar. ¿Estáis haciendo la música ustedes? ¿Tenéis a alguien a cargo? Sí, tenemos al mismo compositor de las dos. Uy, qué bien. Entonces, perfecto. Y no es una música que puedas, no sé, que puedas predecir. Es decir, que no es la que te esperas. Vale, yo ojalá que haya saetas, tío. Ojalá que haya saetas. Hemos intentado buscar algo original. Vale, yo. Creo que es única. Solo he escuchado lo del trailer, lo del primero. No sé si eso aparecerá al final en el propio juego. No lo desconozco. De momento, ya digo, yo voy todavía muy verde para lo que tenéis pensado para nosotros. Y después, por ejemplo, otra cosa que te he visto por ahí comentar alguna vez, Mauricio, que al principio el tema de que te gusta mucho picar código y que has tenido que delegar un poquito esa función ahora, ¿no? Sí, yo hace un par de años todavía era programador principal y de hecho yo estuve a cargo de la mayor parte del código de The Last Door. Y en un momento dado pues tuve que hacerme el cargo o hacerme a la idea de que si queríamos llegar a algún lado en la vida teníamos que tener un productor dedicado, una persona para hacer desarrollo de negocio, para tener la financiación atada y bien atada, para hacer las labores de relaciones con publisher, todas esas movidas que hasta ese momento nos habían dado un poquito igual o lo habíamos hecho malamente y rápido, pues claro, estaba claro que para seguir avanzando como estudio pues alguien se iba a tener que encargar 24/7 de todo eso. Y me quedo resumen, ha dejado de programar para molestar a los demás. Pues nada, yo creo que ya por esta hemos hablado bastante, largo y tendido. No vamos a tampoco. No, nuestra idea no era, como habéis comprobado y habéis disfrutado, espero, no era de gran juego, de sacaros todos los datos que podamos ahí, intentar llevarnos el gato al agua y de todo lo que todo el mundo busca, a lo mejor, pues la primicia con Blasphemous o algún detallito. Nosotros hemos intentado ahí que nos dé la fecha, no ha sido posible. Ahora el 5J no va para allá, ya lo sabéis. Y nada, en serio, ya está. Yo creo que una entrevista muy agradable, viendo un poco más el cómo funciona el tipo de desarrollo. Además, nosotros intentamos orientar la entrevista siempre al desarrollo de videojuegos, porque es como la asignatura pendiente. Todo el mundo habla de las maravillas, dinos cuándo va a salir la tal, no sé qué. Oye, ¿y esto por qué? No, nosotros, pues, cómo ha sido el proceso creativo, en qué lo habéis definido, tal. Y creo que lo hemos conseguido, al menos nos hemos acercado en la entrevista. Y nada. Pues está muy guay, ha sido divertida la charlita. Nosotros queremos, lo único que, bueno, esperemos, tenéis que tener asumido que aquí se va a hacer un análisis de Blasphemous el día que salga, porque nosotros, y es de nuestro dinero, corre de nuestro bolsillo, somos jugadores, nos gusta bastante además, y todo lo que sale novedad, pues intentamos pillarlo, y si no es uno, es otro, y hacemos análisis, como habréis visto en todos nuestros programas, de ese tipo. Y el día que haya el análisis, pues nada, veréis cómo le damos palos o no, o daremos de nota un gros con Nuka-Cola o no. Y nada, de verdad, teniendo muchas ganas ya de que salga, de que llegue ese famoso 31 de diciembre de este año, que ya sabemos que más de eso no va a pasar. Y disfrutarlo. Con la 12ª campanada saldrá la hostia. De toma, Fali, cabrón, para ti, 31 de diciembre a 0-0. Vale, vale. Y nada, y por nuestra parte, que va a salir todo muy bien, ya veréis, vais a pegar el pelotazo y que todo el esfuerzo que lleváis detrás de estos años se va a ver recompensado. Estoy totalmente seguro de que no me voy aquí. Muchas gracias, a ver si es verdad. Y ya podemos hacer un siguiente juego que sea todavía más puto loco que Blasphemous. Las aventuras de... Tenía ahí, yo te puedo dar idea, ¿eh? Las aventuras de Fali cruzando la aduana de Melilla, por ejemplo, está muy guay. Acaba en el talego, ya te lo digo, termina así siempre, sí o sí, haga lo que haga, pero está guay, está guay. Con 100 finales diferentes, todos en la cárcel. Todo en la cárcel y lo que te pasa en la cárcel, la pasilla de jabón, etc, etc. Está bien, está bien. Pues nada, ya está, con esto ya finalizamos la entrevista y seguimos con el programa, ya lo que es la parte final, vámonos ya con las despedidas. Para las despedidas... Sí, ¿y qué, bueno, Fali? ¿Qué tal ha ido? Bien, a ver, ¿no? Genial, genial. Mauricio, muchas gracias a Mauricio y a Enrique, ¿vale? Por la entrevista. Ha sido, como la habéis escuchado, muy amena, muy, muy cordial todo. Y nos hemos enterado de cosillas, hemos disfrutado. Ya, ahora hay muchísima más ganas de Blasphemous que antes, ¿vale? No sé si me tocaré con el tráiler otra vez. Bueno, en serio, tengo muchísimas ganas ya de que salga. Sabemos que este año no hemos podido sacarle más, sí. No hemos podido sacar fecha. Queríamos primicia, pero no ha podido ser. Y nada, y sobre todo, bueno, Juanlus ha muerto, como ya sabéis, siempre que se termina algo. Se va corriendo el tío. A su coma etílico permanente. Sí, sí. Y nada, de verdad, a ver si ya la semana que viene tan íntimo y somos unos pocos más. A ver si hay suerte. Bueno, vamos a comentarlo, anda, sí, que aquí que Cícer lo dijo por Twitter y venga, haz el llamamiento desde aquí también, anda. A ver, estamos buscando, como veis que nos cuesta, porque nos cuesta reunirnos. Estamos buscando un componente más para nuestro podcast, uno habitual, ¿vale? Alguien que se comprometa de forma habitual, como estamos Fali y yo, sería la idea, ¿vale? Para tener por lo menos otra persona fija, porque los demás del podcast pues tienen muchas historias y no pueden estar siempre, ¿vale? Entonces, lo ideal para nosotros sería que fuera una chica, por variar un poco, porque tenemos aquí a la pobre Seina en inferioridad numérica, que ya se basta y se sobra para reventarnos a hostias, pero... Uh-huh. ¿Vale? Nos gustaría un poquito más de variedad y que su plataforma principal de juego fuera el PC, ¿vale? Porque los únicos que estamos de PC somos Nacho y yo, y Nacho se pasa cuando puede. Entonces, alguien para tener un poquito más de variedad, que me apoye también algunas cositas. Si es de PC, seguramente o casi seguro que toque algo de eSports o shooters y tal que le gusten. Entonces, por tener un poquito de variedad, ¿vale? Porque los demás ya controlan mucho de consolas, Seina es muy de consolas, Fali es de consolas y de móvil también, que con eso tenemos ese apartado por ahí, ¿vale? Uh-huh. Y nada, nos gustaría eso, un sexto componente habitual de esas características sería lo ideal, ¿vale? Si hay alguna interesada por ahí, nos comentáis, o a mí, Cícer, o al Twitter de Gros con Nuka-Cola, o a Fali, a quien sea, ¿vale? Nos habléis por Twitter, sí, o además, un comentario además. En iVoox, o lo que sea, ¿vale? Sí, además con confianza, o sea, nosotros... Son un podcast que llevamos muy poco tiempo, esta es nuestra primera temporada, que como estáis viendo, hemos cerrado por vacaciones. Esta temporada va a finalizar en algún momento del verano, no sabemos cuándo, porque tenemos que decidirlo porque por vacaciones y tal. Pero haremos un mini parón, no haremos un gran parón, un mini parón y volveremos con fuerza de cara a septiembre, octubre, sí, ¿vale? Cuando sí. Toque. Ahora haremos, de hecho, ahora en una semana haremos 8 meses. Que lleva el podcast solamente. Pues, sí. O sea, entonces nosotros estamos en continuo crecimiento, de verdad que números, de hecho ya lo hablaremos si queréis algún día, si lo queréis lo hablamos por Twitter o por aquí, ¿vale? Pero los números de nuestro podcast a nivel de escuchas están siendo muy buenos con respecto desde que hemos empezado, hemos casi triplicado el número de escuchas y entonces es un proyecto en ciernes, veniros y disfrutar, esto al fin y al cabo es una reunión de gente que siendo poco amigos... Acabamos siendo muy amigos y disfrutando mucho hablando de un hobby, porque esto al fin y al cabo ya es una familia. Y esto es lo que dices, tú empiezas ahí, hostia, al principio un poquito tal, yo con Sister tenía mucha amistad, y con Juanlu, pero con Nacho pues no lo conocía casi, a Marta tampoco, y mira, y ahora son mis hermanos, ¿vale? Sí, y así sí, se disfruta. Sí. Ya hablando del podcast, pues nosotros estamos muy contentos, ¿vale? Con cómo va progresando el podcast, porque incluso de otros podcasts amigos que tenemos, pues el Reino de Neverland... El punto de mira, por ahí, ¿vale? Pues alguno les ha dicho ya, joder, tenéis números muy buenos, porque nosotros el primer año no conseguíamos pasar de tantas, que ahora tenemos miles de escuchas, pero que porque llevamos ya años, pero el primer año tal, o sea que muy bien, o sea que muy contentos por ahí. Tenemos programas muy tochos preparándose, ¿vale? Tened paciencia porque son programas ya, en algún momento lo he anunciado por Twitter, pero ya os dije que no había fecha, ¿vale? Porque son programas... Sí, hombre, hostia, tío, coño, que estamos haciendo especiales, hay que documentarse, sí, quedar... Que son horas de grabación. Claro, son muchas horas de grabación, son muchas horas de preparación. Tenemos en dos de los especiales tenemos... Uno es un crossover directamente, no voy a decir más. El otro tenemos invitado muy especial también, pero claro... Tienes que coincidir ya con invitados. Si ya dentro del podcast nos cuesta, pues también yo el de Warcraft lo estoy preparando con Felónidas, pero cuesta tenerle por aquí. Entonces, pero es un especial, por ejemplo, de Warcraft que tengo muchísimas ganas y ese va a ser largo también y profundo de lore a muerte, ¿vale? Y hay una tercera idea por ahí fraguándose que ya veremos cuándo sale. En principio, este verano... No dentro de demasiado, podrían estar los tres. Vale, así que os traeremos... Claro, y también tener en cuenta, bueno, sí, y lo especial es que seguimos con el Road to Sekiro. Sekiro no murió. Eso sigue ahí también. Eso está ahí. Bueno, a ver, es verdad que nosotros hemos hecho un pequeño parón porque había otros proyectos y entonces, como estábamos muy metidos en el Road to Sekiro, pues bueno, Dark Souls queda los cuatro programas, ¿vale? Que son Dark Souls 1, 2, 3 y Bloodborne. Sí. Son cuatro programas de especiales. Y sin límite de tiempo y de verdad, desarrollándolo todo a... Como hicimos el de Sekiro, si os escucháis, que por cierto aprovechamos para recomendaros los dos especiales que ya tenemos disponibles. Y el de Sekiro, si escucháis el de Sekiro vais a saber bien a lo que queremos ofrecer. Es un punto de vista... nivel de profundidad, sí. Claro, es un nivel de profundidad, no es que nunca he visto hasta ahora, sino un nivel de profundidad en el que se nota que amamos la obra, que la queremos, la desgranamos entera, la desarrollamos, explicamos todo, lo dejamos todo bien hilado para que tú lo disfrutes y digas, me cago en la hostia, parece que me he jugado el juego de pe a pa con un 100% platino y todo lo que tú quieras y más. Así que, eso es. De verdad, esperadlo porque hay mucho trabajo, somos muy poca gente, lo hacemos por amor al arte, no cobramos por esto, entonces... Y animaros, coño, si hay alguna chica, lo que ha dicho antes Ether, alguna chica que de verdad quiera unirse a un proyecto de este tipo, que le guste el mundo de los videojuegos y controles de actualidad y le guste el PC, ¿qué más quieres, tía? Tienes tu puesto aquí, tu casa, e incluso a lo mejor comparto conmigo mi cuenco de comida y de agua de perro que tengo ahí al lado, ¿vale? Es que tampoco tienes mucho, ¿eh? Tampoco compartas así a la ligera. No, he dicho que comparto, no que te vaya a dar mucho, he dicho que comparto. O sea, a lo mejor te dejo que chupo un poquillo y las sobras, no, porque yo gruño rápido. No es muy buen reclamo, pero oye, ahí está. No, si ya teniéndome a mí en el podcast que reclamo base, la gente huye, pero bueno, intentadlo, que, escúchame, que a lo mejor si os metí mucha gente que me tenía asco y que me, todos los estos que me tenéis bloqueado y silenciado en Twitter, coño, a lo mejor conseguí echarme de aquí. ¡Una mierda! Aquí me quedo yo. No, en serio, disfrutad. Pues nada, venga, nos despedimos y nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Y por supuesto, como no, Quique. Cabrón.